No, mira, ahí está, mira. Y con esto estamos dando inicio. Fiesta. Al podcast de Chicharrón con Pera. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Barro, barro, nado, nado. Sacudo, sacudo. Pa' de buré, pa' de buré. Peino, peino. Bueno, o sea, ¿Es Pitbull? Es Pitbull, es el Pitbull con Nillo. ¿Contigo? Con Nillo, ni yo, ni tú, ni nadie. Con Nillo, se llama la canción Globalization. Ah, no, ese es el disco. Ah. La canción se llama The Time of Our Lives. ¿Qué buenos videos tiene este Pitbull? Sí, buenísimo. Ya me gustaría ir a una de sus fiestas. Entre esos y los de Maluma y los de... Ya. No sabes a cuál irle. Y los de Pesado. De hecho, me gustan más los videos que las canciones. Tú te bloqueas y empiezas a ver nada más el video y no escuchas la canción, ¿no? Cuando estás viéndola en la tele. Pues sí, no, le bajo. ¿O le bajas? Le bajo a la tele. A la tele, no, a YouTube. A YouTube. A la tableta. Oye, es que... ¿Estás dejando de usar la tele? No. No, no, no. Pero sí uso mucho YouTube. Soy haz de cuenta, millennial. ¿Te quieres sentir millennial? Sí, sí, eres un chavorruco, güey. Súper chavorruco, güey. Más ruco que chavo. Cada vez más. Ya te cuelga el párpado. Ya, no, y la papada. La papada, el párpado. De repente me duele el oído, güey. Sí. El oído, el nariz. Te rascas el ombligo. Ya te agarras cosas que no sabes ni que te agarras, güey. Y ya cuelgan cosas que antes no colgaban. Bueno, siempre me han colgado. Sí. Siempre, las nalgas. Las chiches también se me cuelgan. Pero hay algo que te cuelga. A mi compita las nalgas ni nada. Hubo un momento en mi vida que sí había. Sí, cuando naciste. Juan, y luego te pegó el doctor y ya se quedó. Qué horrible. Ay, güey. Me has matado. Hasta que no me aceptes la apuesta, güey. Voy a dejar de echarte carro. Síguele. No tengo nalgas. Cookies, cookies, flies. Cookies, güey. Ahí, bueno, ahorita vamos a platicar de la apuesta que no acepta el verdolaga. Estamos en un momento bonito de la fiesta de Pitbull. Que no se desvíe. Pero antes que nada, vamos a presentarnos. Estamos iniciando el episodio 189 del podcast de Chicharrón con Pelo. Al rato ya no vamos a anunciar el podcast de Chicharrón con Pelos. Al rato va a ser el programa de Chicharrón con Pelos. Sí, ¿no? Sí. Ya hasta que le sepa le agarre la onda ya. No, pero ya está. Ya dimos el primer paso. Exactamente, falta el segundo. Ya que saberle cómo. Va a agarrar un buen tutorial, ¿eh? Un buen tutorial de esos. Sí, güey. Si no, pregúntale al mall, güey. A lo mejor sabe. ¿Qué pasó? No escuché, fíjate que alguien le subió aquí la canción. Bueno, ahí está. Lo bueno es que no lo conozco, si es que veo bien. Nada más falta que me tengan que también disculpar. ¿Cómo te sigue? ¿Cómo estás, mi querido Emanuel? ¿Qué tal, manita? ¿Cómo están? Todo bien. Muy bien. Aquí en lunes durmiéndome, compito, desde como las 11, güey, de la mañana. Bienvenido a Tierra Regios. Muchas gracias, se siente bien bonito llegar, güey. ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? Ayer como a las 5 de la tarde, más o menos. ¿Y a América llegaste cuándo? Anteayer. El viernes en la noche. El sábado en la noche. El sábado en la noche llegaste a América. A Los Ángeles. Uh-huh. América. Yo soy. De América. Yo soy. Oye, pues qué bueno, te fue bien en el viaje, todo tranquilo. Sí, gracias a Dios. ¿Qué tal el avión? De lujo, todo muy padre, todo muy padre, güey. Es que te vas en primera clase. No, ya quisiera uno, güey. Ya me platicaste que tenías así, que tenías tu propio baño y todo. Con regadera. Con regadera. Acceso a la cabina de pilotos y todo. Sala comedor y cocina, güey. Baño y medio, güey. Cocineta. Cocineta, tenías baño y medio, no sé para qué lo querías. En la sala doble altura, güey. Sí, sí, ¿no? Dios. Ay, qué bueno que te fue bien. Sí, estuvo muy bien. Muchas gracias, güey. Extrañándolos a todos ustedes, extrañando a mi chiquita mamá, güey, bastante, güey. Extrañando a mis bros. Alberto Laga. Al racimo de bros. Que ya va a cumplir años mi bro oficial. Ya va a cumplir años. Sí, güey. ¿Qué le vamos a hacer? El 27. ¿Quién es el...? El bro oficial es mi bro. El bro, el amigo bro. Los chacha. El amigo bro. Mi equipero. Ya va a cumplir años, güey. El 27 de octubre. 27 de octubre. O sea, todavía es signo Libra. Creo, pues no sé si ya la libró o no. Ya, de que la libró porque ya va para los 42. Ay, tiene mi edad, güey. Sí, sí, bueno, sí, su papá ya es grande también. Cumple 42. Sí. Yo voy a cumplir 43. El 3 de noviembre, por favor. Oye, güey, chico, pero. Ya. A ver si festejamos. ¿Qué vamos a hacer? Yo sí quiero hacer algo ya. Con camarete y todo. ¿Qué? Si juntamos las piñatas. Yo tengo que traer sándwiches de aguacate con queso. Con queso, güey. Se me antoja. Un sándwichón. Como el pollo ñón, pero el sándwichón. Bueno, mi querido Bertelega, ¿cómo estás? ¿Qué tal, banda? Como siempre, transmitiendo desde la cabina C de Estudio Chicharrón con Pelos. Próximamente, canal de televisión. Próximamente, programa de Chicharrón con Pelos. Eso. Chicharrón con Pelos Multimedia. Y en el y ahorita el control de audio, porque próximamente será control de video, de audio. De TV. De TV. El Fer. Oye. ¿Por qué siempre se pone música? Pero ahora sí se puso una rolita bien gay. Aleatoria. Sí. Aleatoria totalmente. Yo, güey, no me quieres agarrar, güey. Ya, güey. No. Estoy cazando zancudos. Es que fíjate que yo creo que son los últimos zancudos que vamos a ver hoy. Mañana va a haber otros. Mañana vienen otros. Sí, es otro turno. Oye, pero estos que invitaste hoy sí están bastante. Pues es que tienen hambre. No les habías venido a darles de comer. Pero ya con ustedes. Hasta el perro se cayó. Sí. Ya los mataron los zancudos. Está todo picoteado el pobre. Ya le dio dengue, güey. Está la lengua hincha inflamada, no puede ladrar. Ay, vienen bien chistoretes, oigan, ¿eh? En serio. ¿Quién sabe, güey? Una disculpa para el perro que hablamos, güey. Pero es con todo respeto al perro. Yo sí quisiera aclarar, y yo voy a tomar la palabra. Espera. Cuando dices que cuando no está un amigo y hablas de... Sin agraviar a los presentes. Quiero tomar. Sin agraviar al perro vecino. Ay, ¿Cuál era la... Ya no sé, güey. Ya. Es el 18. No, ya no sé ni ya qué. Ya no jala. Sí. Ah, ya. Así. Ando malón. Chile pelón. Hay que saber a alguien que. Ando malón de hoy no la traigo. Alguien que le sepa. Para. O digo, hoy no traigo parada la cabeza de. De arriba. Sí, esa. La pensante. La pensante. Mire, bandita. Ya te vas a ir así sin. Ya, así de lleno. Sacarte, ¿sí? A la yugular. No, nada más lo que es. No, mira, hemos recibido, y nos da gusto, de entrada lo quiero decir, porque yo he estado dándole vueltas a este tema. ¿Hasta has perdido el sueño? No, hasta eso no, pero cuando estoy en el baño, empiezo a pensar. Y ahí sí. Bueno, no, güey, porque empiezo a jugar el Clash of Clans. Ah, ya ves. ¿Cuándo vienes manejando? No, tampoco. También un juego. Vengo texteando. Me la viene rayando todo el mundo, pero vengo texteando, y checando correos y todo. ¿Cuándo estás comiendo? Cuando estoy comiendo, estoy comiendo. ¿Y cuando estás solo? Cuando estoy solo, estoy jugando Clash. Vamos a jugar otra vez. Total. En realidad no le he pensado mucho. Exacto, mientras se carga la tropa del Clash of Clans es cuando uno piensa. Exacto. Vuelves al mundo real. Sí. No, le he dado una pensada a este asunto. Nos han llegado varios comentarios. Nos da gusto porque eso significa que cada vez el podcast de Charrón con Pelos, el programa de Charrón con Pelos, se escucha cada vez más. Llega a más personas, la gente lo está recibiendo bien. Sin embargo, hemos recibido mensajes, comentarios, sugerencias y hasta quejas y chismes que también son bien recibidos. Son claro, lo recibimos. Y este comentario es para aclarar, yo creo que ya para sentar las bases de estas quejas que hemos recibido, ¿no? Recibimos el comentario, no fue queja, fue un comentario de una chica, voy a omitir su nombre precisamente para no caer también en lo mismo. Nos mandó un mensaje, es una chica de Puebla. Ay, se sintió friecito. Uy, viene el frío. Ay, ojalá. Una chica de Puebla nos mandó un mensaje y nos comenta que no le pareció un comentario que hicimos acerca de los nuestros queridos y hermanos paisanos mexicanos de Puebla. Uh-huh. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Exacto. Sí. En uno de los episodios ella menciona un episodio en particular, ya lo escuchamos nuevamente, no aparece ahí ese comentario. A lo mejor es otro que no, sí. que ya a lo mejor ella, esta persona se confundió y nos comenta que en ese episodio, hicimos el comentario que los pipopes ofensivo, que ella sintió que pipope es una palabra despectiva para llamar a nuestros hermanos, nuestros amigos de Puebla. Uh-huh. Yo acabo de escuchar, inclusive en una estación de radio de México, que se refirió también a los poblanos como pipopes. Uh-huh. Bandita, no es nunca, y eso yo quería aclararlo, y que lo aclaramos, el Emanuel está de acuerdo, el Bardolá está de acuerdo, el chef de seguro que al rato viene también va a estar de acuerdo. Todos los comentarios que hagamos en el podcast, todos los comentarios es WhatsApp. Exactamente. Es broma, es como. Imagínense ustedes que están platicando con sus amigos, con sus cuates, con sus camaradas, con sus camarriatas, como se les llame, en una mesa como esta que estamos aquí sentados nosotros, y empiezan a cotorrear en una fiesta, en una reunión de tontería y media. Uh-huh. Estamos platicando, nos echamos carrilla, nos burlamos, tú dices un comentario, yo me río, yo la regué, el verdolaga se ríe, nos echamos carrilla entre todos. Ese es lo bonito de ser mexicano, que nos reímos de nosotros mismos. No es ningún afán de hacer sentir mal a alguien más, de burlarnos de alguien más, de hacer nada. El podcast de Chicharrón con Pelos es guasa, diversión, entretenimiento, chistes, comentarios, sin ningún afán de herir, de hacer bullying, como ahora está de moda, güey. A nosotros le llamábamos carrilla, güey, y no nos quejábamos, nos aguantábamos, nos dicen cosas y nos aguantamos, decimos cosas y nos aguantamos. Es guasa, es broma, no es despectivo. Los pipopes se les conoce como príncipes de poblanos. Pensantes. Eso significa para nosotros. El que le entendió diferente, pues te entendió diferente. Príncipes poblanos, pensantes y. No sé. Y derivados. Es la P volteada. Sí, los nuestros cuates de Puebla. Es más, como le decimos a los del DF, los chilangos. A nosotros en el norte nos dicen codos, nos dicen provincianos, nos dicen de mil formas. No hay que enojarnos, hombre. Es WhatsApp, es broma, es un comentario, ¿no? Y como es así también, como el episodio anterior, o no sé si dos anteriores. Que mi compita, voy a hablar por mi compita Putiné, que llega y dice un comentario de sus albañiles que estaban trabajando en su casa, y de repente también ahí salieron comentarios de que no, y que los albañiles, y que andan diciendo, era WhatsApp, andar, no se me alebresten. Es como, es que hizo el chef ahí el comentario de, tengo unos albañiles que están trabajando en mi casa, bichos albañiles, no sirven para nada. Pues a lo mejor esos albañiles, ¿no? O sea, que le están haciendo mal la chamba, ¿no? Como a lo mejor si al rato hablamos de un policía que hizo mal su chamba, bichos policías no sirven para nada. Y a lo mejor alguien tiene un primo o es policía pues, o algo, y pues cómo, no se molesten, no, es guasa, es broma, son comentarios normales de una plática entre amigos, ¿no? Nada más no se meta con mi chiquita mamá. crean. Y el podcast pasado, ¿fue el pasado? ¿Fue el pasado que tuvimos una llamada? Sí, exactamente, ¿verdad? Fue el pasado. Sí, fue el pasado. Sí. Bueno. Creo que en el episodio 188, que fue el pasado, tuvimos una llamada de Los Ángeles, de un fanzardo, de un fanescucha, pero que es de Guatemala, ¿verdad? Exactamente. Y esa llamada nos dio gusto que se tome el tiempo de llamar. Que no duren mucho, bandita, pero sí nos da gusto. Sí. Ahí sí, bueno, a veces se nos va, ¿verdad? Se nos va el tiempo, ¿no? Pero no, es lo mismo, que nos da gusto que la bandita se comunique con nosotros, que nos dé esos comentarios, que interactúe con su retroalimentación, bueno. Siempre es bueno. Y esta persona de Guatemala, no recuerdo su nombre, hizo el comentario que a él no le había gustado tanto cuando estuvo el Tomarciño. Mi bro Marciño. El bro Marciño. Que es un cuate también, un fastardo, querido aquí por la banda, por el super por querido, podcast. Super amado. Te quiero, güey. Te quiero, Marciño. un fastardo más del podcast de Chicharrón con Pelos, que no le había gustado. A él no le gustó ese episodio, no le gustó a lo mejor mucho la presencia de Omarciño en aquel episodio cuando estuvo 181, que es válido. Gente que no le gustó, hay gente que sí le gustó, y vimos comentarios de que cómo, y vamos a no sé qué, y todos contra este bat. No, bandita, estamos meando fuera de la olla. Exactamente. El podcast, cada quien tiene su opinión. Uno le van a la América, otro le van a Rayados, otro le va a Tigres. Todos tenemos diferentes opiniones de todo. A uno no les gusta el tomate, a otro no les gusta el aguacate. Exactamente, güey. Unos somos chilangos, unos son regios. Entonces cada quien tiene su opinión. No vas a ofender. Y es guasa también, o sea, no pasa nada. Si no le gustó, pues es su opinión. Hay otra vasita que si le gustó, es su opinión también. Exactamente, ¿no? Entonces, aclarado el asunto. Hay para todo. Keep going. Keep going. Vámonos. Sí, seguir adelante, bandita. Denle vuelta a todas esas chingaderas. Ey, y vas a pasar la vida. Aquí para adelante es para pura guasa. Sí, ya nada de que, ay, güey, ofendido. No se sientan de nada que decimos. No es en contra de nadie en específico. No es personal, no es nada. No es bullying, no es racismo, no es nada, güey. Exacto, exactamente. De repente a lo mejor a alguien no le gustan los güeros, y no hay racismo. No le gustan los negros, no hay racismo, no es nada. Y si no le gusta el podcast, recomiéndenos también con sus enemigos para que, que ellos también no les guste. A lo mejor a ellos sí les gusta. Muy bien, aclarado el punto. Continúa. Nos vamos. Era todo, güey. Nomás queríamos aclarar el punto. Ya nos vamos. No. Y ya llegó el putiné, entonces ya, córtale. ¿Llegó? No. Ah. Oye, pues saludamos, de las últimas ocasiones que vamos a usar Mixler. Hay que usar, güey. Lo vamos a usar, sí lo vamos a usar. Eso. Agradecemos esa transmisión a nuestros patrocinadores. Jackson, de México. Jaxil. Y Dow. Jackson Corporation. Sí. Si tú buscas herrajes, aluminio. Y no, aluminio. Aluminio no. Aluminio no. Bueno, todo para la construcción. No, tampoco. Puertas y ventanas. Mira, si te van a hacer alguna reparación en algún cancel de tu baño, en alguna ventana, en algo que tenga que ver con herrajes que vayan en las puertas de aluminio o lo que tú necesites, algunas adecuaciones que vayas a hacer, exige que sean productos de Jackson Corporation México, DAO y Jaxil. DAO quiere decir Doran Window Hardware. Ay, hijo, eso. Y Jaxil es el silicón. El silicón de Jackson. Exactamente. Pide que sea silicón de Jaxil. Ese no se unta. No se inyecta. Si tienen ahí dudas o comentarios también negativos de Jackson, los pueden dejar en la página de internet. Nadie lo ve el buzón. Usted deja ahí el mensaje. No pasa nada. No se preocupe. Siempre lo vamos a agradecer. Pero nadie lo ve. ¿Qué quejas puede haber? Ninguna. Cuando me hicieron el website, oye, el buzón la basura, güey. ¿Qué sé? No se crean, maldito, no se crean. No, póngalo ahí, ya veremos ahí quién. Y si buscas que hagan tu avatar, está Facetunes. Es correcto, y si estás en Guadalajara, puedes comunicarte con Hugo Navarro. Él hace serigrafía. ¿Hace serigrafía? O playeras, calcas. Calcas o algo. Vinil recortado y hacen una cantidad de cosas. Nosotros tenemos el contacto. Si quieren algo en Guadalajara, él está ahí. Y nosotros le pasamos el contacto inmediatamente. ¿Ok? Sí. Oye, ahorita que hablas de Guadalajara, que Omarciño chocó un R8 anoche. Y le están echando la culpa a este jugador de las Chivas que estuvo aquí en Tigres. ¿Carlos Salcido? No, güey, el otro. Que salió de bronca con Tigres, este... Ah, Pulido. Pulido. Con Pulido. ¿En serio? ¿Quién pero chocó? Fue Omarciño. ¿Ah, el del taxi? No. ¿Cuál R8, güey? Este Pulido chocó un R8 anoche. Ahí en Guadalajara. ¿En serio? Sí. O le están achacando el que chocó y que venía tomado y que no sé qué tanto y que no se le hizo la prueba del antialcoholímetro y que no sé qué. Tiene un R8 el hijo de su... Bueno, ya no. Ah, bueno, ya porque no. Porque lo destrozó. Lo destrozó totalmente. Qué mala onda. Pero no fue él, fue Omarciño. Porque ya es que decías que manejaba de la chingada. Ah, pero mi compita nunca ha chocado. Maneja de la chingada, pero no. Pero nunca ha chocado. Tiene mucha suerte. Sí, güey. Ponte el cinturón. De hecho, ahorita va de Saltillo, Guadalajara. Ponte el cinturón, compita. Recuerde, sí. Si me estás escuchando, güey. Sí, hombre. Y no te estés. Y maneja con cuidado. Exactamente. Saludos a Alfredo Reyes, que está en el chat de Mixler. A todos, Horacio Medina. Ya llegó el... Mira, ay, ya me dio miedo. ¿Vamos a jugar hockey o qué? Ya llegó el chef Putiné. Bueno, el lunes, no es viernes 13. Ya se acabó la transmisión. ¡Vámonos! Armando Pérez, saludos al Putiné, los albañiles, le vamos a hacer un baño, saludos desde Santa Bárbara, California. ¿Ya ves? Jorge Cepeda, tomar el lunes es pecado, graben el martes. No, es bendición. ¿Sí? Es la bendición gitana. Exacto. Tomas el lunes, tomas toda la semana. Claro. Peter Salazar, ¿es algún primo o algo? No, no, no, pero compita. Saludos, tocayo, de apellido. Saludos, charrones. Horacio Medina dice, ¿qué opinan acerca del norte del de que el norte del país quiere independizarse? Ah, como lo que está sucediendo en España con este... No, es diferente. Sí. Es lo mismo, pero no es igual. No, es diferente. Es IMI. Es diferente. Aquí querían que Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Tijuana, Chihuahua, sí. Sonora y las Baja Californias. No, no sé si entraba San Luis. Sinaloa. No, San Luis ya no. ¿Ya no entraba? Ya no. No, eso se lo regalamos. Bueno. ¿Cómo estás, mi querido chef? Buenas noches, amigos. No me digas, ¿de dónde vienes, güey? Vengo del futuro. O de un Comic Con. Vengo del pasado. No me digas. Pero... Ay, mucho. ¿Cómo te fue con tus albañiles? Con tus amigos. Cuéntanos, ¿sabes? Wey. Déjame decirte, primero déjame los saludo. Mi amigo, güey. ¿Qué digo mi amigo, güey? Es como calzón y caca, güey. Sí, güey. ¿Quién, verdolaga? A huevo. Amigo, verdolaga, güey. Sí, porque nada. Sí, pues estamos de apenas aquí. Estamos empezando, güey. Entonces no puedo. No puedo abrirme de caca, güey. No, no, aunque un día seré la etiqueta del calzón, güey. Algún día vas a ser el Fruit of the Loom. Ah, no podemos decir marco, ¿no? Sí, ya, de verdad. Sí, pues es audio. Saludo a mi buen estimado Chinese man. Hola. Ah, ¿qué tal? Aloha. Ah, chingada, es otro pedo. No, okay. Le Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te fue? Compita, bien, gracias a Dios. ¿Eh? Ya estamos aquí de retach. Verde Black Gay. Hola. Hola. ¿Estás sentido? Porque ya no es tu. Ya, soy caca. No, no estás sentido, güey. Soy la caca. Sentado. Ah, sentado. Soy la caca, soy el calzón. Eres los gamborimbos. Y mi estimado Fer HD, güey. Qué avidi. Ya listos para. Muy bien. Ya hicimos unas pruebas en YouTube y en Facebook. En video. Se veía bien. Sí, se ve bien. Se escuchaba bajo. En Facebook se escuchaba muy bajito. ¿Y en YouTube? No lo vi. Ok, la chica. Perdón, güey. Déjenme decirles que tenemos nuestro canal de YouTube de Chicharrón con Pelos. Y ninguno de estos tres pelafustanes que están enfrente de mí, güey, está suscrito. ¿Yo ya? ¿Ya? Sí. Ah, bueno, no miras. ¿Tú ya? Yo también, ya. Desde hoy. No. Pero yo ya. Es increíble, ellos salen en los todos los videos que están ahí y no estaban. Pues porque estamos siempre estamos al pendiente. Porque somos protagonistas del YouTube, güey. Entonces, ¿para qué, verdad? Nosotros invitamos. Tú dices que el Wherever Tomorrow no. ¿Te sigue no el solo? No, no está suscrito a su canal. No debe de ser. ¿Ese quién es? Ese. Ese va, ¿no hay más podcast que el de Chicharrón? No, él no tiene podcast, güey. ¿Es canal de YouTube? De hecho, le va muy bien al... Sí, es un canal de YouTube. Güey, la competencia, güey. Si él es uno, wey, nosotros somos cinco, cabrón. A veces cinco, a veces más, a veces menos. Pues, por lo regular, cuatro. Sí, yo no sé. Pero saludo a todos mis camaradas, güey, porque son mis camaradas los albañiles. Y a todos los ¡No! No. A todos los que se disfrazaban de Pipo. A todos mis amigos poblanos. A todos mis amigos poblanos, güey. Son mis camaradas, güey. Yo te puedo decir que albañiles, yeseros, los que zarpean, güey. Policías, güey. Bomberos. Bomberos, todo protección civil, güey. Barrenderos. Jardineros. Todo lo que termine en eros. Los ñeros también, güey. Los culeros. Todos son camaradas míos, güey. Y realmente culeros. Nunca les voy a decir, güey, nada malo. Exactamente. Güey. Si los Pumas son tus camaradas, todo el mundo. Porque son... Chingados todo el mundo, pues, güey. Es que esos güeyes son, culeros también. Es lo más bajo de la primera división del fuchi, güey. Y del mundo, güey. Y como son sotaneros... Entonces, pues, ¿verdad? También son amigos. Sí, ¿Y otra apuesta que pagar, manito? ¿Qué puedo decir? Biribiri, mamá. ¿Te gusta, oye, la crema de cacahuate? ¡Oh, qué macho! Estoy muy a huevo. ¿Quiero hacer eso, güey? Sí. Chingado. Mira, a menos de que me la vayas a sacar, pero... Pero no, te tendría que decir no. No te gusta la crema de cacahuate. No, que me la saquen. Ah, bueno, que sea mi chiquita. El relleno. A menos que sea mi chiquita mamá y yo sea un... No sé. Algo. Que, bueno, que me esté haciendo así, como sacando lodo de un... De una canaleta. ¿Cómo le fue a los equipos de nosotros? ¿Bien? ¿Cómo le fue al San América? Pues de lujo, ¿no? ¿Perdió? Pues no, que nunca le gané contra las Chivas, güey. Bueno, vengo desfasado, güey. A mitad de semana jugó el clásico nacional. ¿Y ese era de liga o de copa? Sí, no, puta, güey, liga, es que no sé. Era juego pendiente. Perdón, ahí ya se despertó el perro, ya. Era juego pendiente. Era la jornada que se había cancelado por lo del sismo. Ah, ya ves. Ganó América el clásico nacional. Todas las Chivas bien enojadas. Vino a su estadio y perdió contra Querétaro, güey. No. Con rayos de Necaxa. Contra el Necaxa. Ah, pues le estamos dando chance al hermanito. Claro. Ya no es hermanito, ya. Güey, sí lo es de corazón, güey. De corazón, güey. Perdió contra el Necaxa. Se enfrentaron dos miembros del podcast de Charrón con Pelos, que fue el Verdolaga con los Rayados y el Chef tiene con los Pumas. Sí. Y ganó Rayados 1-0. Ganó Rayados. Con la mínima diferencia, güey. Y ya perdiste con todos, ¿no? Ya perdiste con América, ya perdiste con Tigres. Con todos menos conmigo, solo. Bueno, pero dije que si jugaban los Pumas, entre ellos pierden. También pierden. Sí, en el Inter de Escuadras no han ganado ni uno. ¿En el qué? Inter de Escuadras. No han ganado ni uno. Los dos pierden. Sí. Bueno. Tienen como tres semanas jugando y no se define. Oye, es el último lugar. Es que ni siquiera empatan. Sí. Pierden los dos. Dicen, no. No hay empate, dicen, gana o perdemos. Las Chivas acaban de ganar este partido también que tuvieron con Veracruz. Veracruz, ¿verdad? Con Veracruz. Y ya salieron del sótano. Sí. Digo, ya no son el 17avo. No, pues es el 15avo. No, pues se van por madre, güey. No, o sea, ganan los que siguen, güey. Y si se andan metiendo, güey, abajo del décimo. Fácil, güey. Fácil. Sí. Oye, ganan todos los que siguen. Pero el sábado, América Rayas. Hijo de... Aquí, el primero contra el segundo, papá. Es una final adelantada. Exactamente, güey. Es para demostrar quién trae las tanates bien puestas. Más que pelotas, Rayados, las pelotas. Rayados puede perder los dos que siguen y nadie le llega. Es como si fuese, güey, Barcelona-Real Madrid, güey. ¿Y sabes qué? Va a perder el Monterrey porque ya está dentro. No. Sí, no. Y está lesionado. Bueno, pues te comes el sándwich con aguacate, güey. ¿Qué es eso? Sándwich con aguacate y queso, güey. Es que esta estrategia que va a seguir No quiere Antonio, apostar, güey. Este Antonio no me gusta. Te iba a decir, pues sí, pero a esas madres no le gustan. Entonces, ahí está la apuesta de que le está proponiendo a Emanuel que coman algo que no les gusta. Exactamente. Sí, la crema de cacahuate me encanta. No me gusta. No me encanta, güey. Entonces, al verdolaga no le gusta, entre muchas otras cosas, no le gusta el aguacate y el queso. Uh-huh. Y a Emanuel no le gusta los champiñones y el tomate. Pero la salsa catsup sí comes. Pues tú comes pizza, güey. Ah, sí, es cierto. Y nachos. Ay, tururú. Entonces, el que está la propuesta de que el que pierda se come un sándwich de lo que no le gusta. No, y el verdolaga no quiere, güey. Culo. Sí. El otro ni ha pagado nada. Culero. Pero mira la cara. Bien producido, güey. Bien producido, apretado. Madre. O sea, pero cuando era lo de la bici, güey, yo no dije que no, güey. Y cuando era lo de disfrazarse de superhéroe, yo no dije que cuando no. Cuando lavé la camioneta, dije que no. Cuando le di la vuelta a salvar, dije que no. Pero ahí sí digo que no. Voy a dejar aquí un marranero. ¿Vas a dejar? Voy a dejar. ¿Pero qué puede pasar? ¿Qué te pasa si comes un sándwich de...? Pues es lo que queremos, güey. ¿Quieren ver vomitar? Claro. Y el video. Vomito, pero como otras cosas, no eso. ¿Otras cosas que no te gusten? No, puedo vomitar, soy anoréxico. Anorexia. ¿Que no era bulímico ese pedo? Ok, que sea un mira, te propongo que sea un pedacito del cheesecake con fresas. Cheesecake. Y yo lo preparo, güey. El chef prepara el chef. Pero fíjate que ese sí pudiera, sí, pues el aguacate no. No, sí, bueno, güey. Mira, una galleta salada, güey, con aguacate y queso. Oh, no. Una galleta salada, güey. Los dos cuadritos. Sí. Mira, no. Un brownie de aguacate, güey. No, les voy a platicar una. Sí, ay, güey. El otro día fuimos a comer sushi. No, oye, pues te encargo este rollo sin queso y sin aguacate. Pues ya no es nada, después cómete el arroz. Es arroz con algo, con un camarón. Y le ponemos arroz y algas, señor, ¿o no? Señor, váyase a comer unos tacos. Oiga, ¿y mayonesa le echo? Pues sí, ponle, para que sepa algo. Y se les fue y lo hicieron se les fue el queso Filadelfia. No me di cuenta que traía el queso Filadelfia. Y donde empecé, no, fue un espectáculo ahí en el restaurante. Sí, te vomitaste. Casi. Sí estaba de... ¿Pero vomitaste? No. Entonces, no aguanté, güey, pero está, todo lo aventé a la servilleta hasta llegó el capitán de meseros y, oiga, ¿qué pasó? Oye, pues traía esto y... Dale, con queso, crema y aguacate. No, pero ahora, si vas a platicar algo así, güey, platícalo de que vomitaste, güey. Pues, es que lo aventé a la servilleta, pero no fue la guacara pues, sí, ahora, así. Ahora, con video ya lo documentamos. Pero además, lo que nosotros sí queremos es que vomites, güey. ¿Cómo otra cosa en vomito? Me meto el dedo y... Bueno, si quieres te lo meto con nosotros. Pero ese me va a gustar. No, yo me lo meto. No te va a gustar. Y lo vas a odiar, pero vas a vomitar. Y me toco la campanilla yo misma. Y... Bueno, pensemos en otra apuesta porque... Pues, ni modo, no es que van a perder. Es más, desde ahorita les digo, Monterrey va a perder. ¿Y si ganas, güey? Yo apuesto que pierde. Es más. Bueno, al revés, güey, tú vele los rayados. Mi madre, güey, yo no voy a la América, güey. Ahora resulta que puedes coger equipo, güey. Sí, no. Bueno, puedes coger dos. Pero apuesta sí puedo escoger. No, debes de... Chinga, güey. O sea, si apuestas puedes coger. No, espérame, es más. Ahí va una mejor. El que pierda va a entrar. Se mete el dedo. El que pierde, el otro gana. No. Y lo vamos a grabar desde afuera, desde la calle. Va a entrar a uno de los tuburios más bajos de Monterrey, que se llama la Cueva del Oso. Que entre, pida una cerveza y salga. No, me da miedo, esas cosas, güey. Si no. Sales vivo. No. Pinche sándwich, güey. Bueno, tu sándwich y con que yo entro. Y cantando. Y cantando la de carpintero, güey. Si no quieres que me eche el sándwich de tomate y champiñones, yo entro a ese pinche tuburio. ¿Y tú el sándwich? ¿Y tú el sándwich? No, se me hace que mejor. El sándwich de Manuel no, sería un portobelo. Portobelo, güey. Sí, están animados. Es que van a perder, güey. No. Güey. No. Ándale. Mira, debe de haber algún queso que no te disguste tanto. Gorgonzola. No, un blue cheese. Queso babas. No, el blue cheese no. Bueno, lo que sea muy cremoso, no. Sí, bueno, el queso crema. El amarillo, un amarillo. El Filadelfia. Con aguacate. No, Filadelfia, no. Con aguacate. Ay, güey, no combina. El Gouda con... No va. No. ¿Cómo sí, no, güey? Sí, va. No. ¿El Gouda sí te lo comes? Es más, ya sé. Un pie... del Carl Jr. de fresa. No, no, no, hay queso, está bien rico, güey. No, pero no, eso es sintético. Ah, entonces yo digo que entro a la amnesia. Y le digo que me siento mal. Y en lugar de una cheve, pido una botella de whisky. Eso es castigo. Entonces, ya me quedo ahí. Entonces yo te acompaño. Con un sándwich. No, banda, ustedes pueden proponer. ¿Proponer? No, pues, ¿de qué sirve que propongan? Van a proponer el sándwich y no vas a querer, güey. No, propongan. Lo van a proponer. Van a proponer. Pues, pues así de que castigo es el que me conviene. Y equipo castigo que no sea tan castigo, güey. Y escojo un equipo que pueda coger. Escoger. Por eso, escoger. Oigan, Dallas ganó a San Francisco. Pinche San Francisco nomás no da ninguna, güey. ¿Y tú le das el libro a San Francisco? No, le voy a los vaqueros. Oye, es mamón. Sí. Pero San Francisco le gana a todo mundo, güey. Ahorita están pierde y pierde, güey. Llevan 0-6, 0-7 ahora. ¿Y su coreback estrella no lo vi jugar? ¿Este Pernicke? Joe Montana. No está, güey. No. Ahí estuvo. Estuvo Joe Montana. No, lo está suspendido. Ahí está, aquí está Cloral y dice, un gusto saludar a los guapos. Si ustedes, un beso enorme de Cloralex. Ah, gracias. El 08A dice que nos manda un beso también. Nah, no es cierto. ¿Un beso en el Cloralex? Ok. Gusto saludarlos. Eric Baltasar, chale, no le sé al Twitter, no tengo cuenta en YouTube. Saludos a toda la banda chichornera. Pues es momento de abrir una, güey. De que te actualices, hermano. Pero no es necesario que tengas cuenta para bueno, sí, para que te dé notificación y eso sí va. Sí. Y sí, escoge sí. Un equipo para coger. Sí. Es como si los chilangos se enojan de que les digan así. Sí. O a los demás que nos digan provincianos o a los regios decirles codos. Es correcto lo que habíamos dicho. Chilango es una palabra despectiva para los capitalinos. Simplemente nos adueñábamos de la palabra y lo decimos con orgullo. Y si en todos lados nos dicen aguas con las carteras, pues es coto ya, hombre. Exactamente, güey. Guárdenlas bien. Pieza poblana perfecta, dice. Ah. Ese era el pipope. Como decimos en la Ciudad de México, sin Yolanda, Mari Carmen. No llores. Pieza poblana perfecta, ese es el pipope, es correcto. Pero no era pinche. Bueno. Qué chingada. Pura guasa, lo de tupirle al que no quiso al Tomarciño. Sí, es guasa. WhatsApp y su ubicación en tiempo real causará divorcio con mis señoras, dice Richie Cruz. Oye, ¿sí ya vieron esa actualización de WhatsApp? No. Que ya detecta la ubicación en tiempo real. No. Güey, no entro para actualizar, güey. No tantito, güey. Borrar WhatsApp. Wey, la cueva porque del me habían dicho que lo tenía en Instagram. ¿Cuál es la que usan los chavitos? Van a saber que estoy en la cueva del oso. ¿Cuál es la que usan los chavitos, güey? Twitch. Snapchat. Ahí también está el mapita en tiempo real, güey. ¿Y aquí dónde está, güey? ¿O no lo actualizo? No pensé que estuvieran tan preocupados. Güey, sí, güey. ¿Eso es una mala noticia? ¿Por qué es mala noticia, güey? ¿Qué, güey? No. Llegas allá y le das bloquear. Bloquear en el... Nada más si tú lo quieres activar, güey. Bueno, la Cueva del Oso es un sótano. A lo mejor no hay... Bueno, ¿y dónde se desactiva? ¿Y de desactivarse cómo se desactiva? ¡Danos toda la información! Pues, oye, nada más asusta. No, trae la nueva... La última actualización de WhatsApp ya trae la... Sí, güey, la posibilidad. Va a salir la carita de un oso, sí, güey. La posibilidad de que puedes compartir en tiempo real tu ubicación cuando tú quieras. Y o hasta cierto tiempo. Decir, bueno, de aquí hasta las 8 de la noche vas a saber dónde ando. Esta que tengo que actualizar aquí de hace dos días. No, hombre, qué chingado la bajo. Madres, güey. Creo que ya le puse yo a actualizar el dominio, güey. Quítale ahí la opción de notificaciones para que no te esté recordando. Sí, mira. Hombre, no se crean. Ya está actualizada. Pero es nada más cuando tú quieras compartirlo. ¿Dónde le pico? ¿Para no? ¿Para sí? No, para no. No. Pero la Cueva del Oso es la que está ahí en Chipinque, güey, donde vas a correr. Ajá. ¿No? En las noches. Sí, donde te metes ahí no, con el wey. Oso. No, güey. Mira. Se me hace que no lo tienes, güey. Te voy a chingar tu vieja, güey. No. Mira, aquí... Prefiero apostar y comer aguacate y queso. Te metes en los ajustes. Y ya le pones compartir ubicación en tiempo real, wey. A ver, ¿quién? ¿Me estás tomando fotos? No, está bien. Le iba a mandar el chicharrón con polos. Sí. Estamos. Bueno. ¿Chicharrón con polas? No se asusten, es cuando ustedes quieran, nada más. Dilo desde un principio, güey. Oye, pero tú nunca traes tema y luego cuando traes te asustas, güey. Todavía no es Halloween, mamón. Lando dice: hola amigos, qué gustazo volver a escucharlos desde aquí. Reportándose su superfan número uno. Lando desde la ciudad de Indio, California. Saludos para Indio, California. Ya no fumo, compita. Bueno, amigos, yo no fumo, no tomo, soy hot y me la como. Mira. Ya nada más, ya más me falta. Ya más me faltan las otras dos. Ahí, ya no me faltan las otras dos. Ay, cosita. Un gustazo ver chat. Que anda trabajando. Bien, Lando. Paco González, pasa los audios de WhatsApp. Vamos a pasar los audios de WhatsApp. Pero tenemos... no cuando tú quieras. Sino fíjate, porque queremos. Botanero. Lero, lero. Ahí les va. Carpintero. Espero que se oiga, porque si no, ahí va. ¿Qué, pues, lo conectaste bien, güey, o no? Pues ya ni sé, güey. Puto. ¿Qué onda, amigos? Ahora sí, ya. Estoy escuchando el episodio 188. No mamen, tenía un chingo que no me hacían reír tanto, cabrones, con su podcast. Sé que es mucha pendejada una tras otra. Ya se extrañaba que se pusieran en chinga con el desmadre. Y pues ya es una lástima que ya no le den permiso ahí al piedrerico de salir a jugar, pero pues ni pedo, ahí para la otra. Sigan así, les mando saludos desde Japón. Cámara, maestros. Órale, saludos, gracias al piedrerico. Ay, güey, vamos a ver. Mira, aquí está Hugo Navarro, dice: buenas tardes, ¿me pueden pasar el número celular de Marciño para que me incluya en su grupo? No me pasaron el diseño para enviarles unos cenis. ¡Ah, mira! Casi se puso la nariz. Sí, se entró bien. ¿Y por qué me río, güey, si no se ve la boca? Chéquense, ¿no? Ahorita me lo pasas para ponerlo en Instagram. Dice Hugo Navarro, que nos hizo las calcas. Dice: no me pasaron el nuevo diseño para enviarles unos ceniceros grabados. ¡Ya no fumo, compis! Ahí está la foto. ¿Por qué me río si no se ve? Pero un vasito tequilero, sí te lo agradezco. Dice que ocupa 3 camisas, una XL y 2 medianas del nuevo diseño. Claro que sí, Hugo, mándanos un mensaje por inbox a también Facebook. Tenemos cortinas, güey, no sé si... si te quepa. Que quítate eso porque no te oyes. ¿Quién dijo? Todos. ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Habla Sergio González desde Puebla. Desde la ciudad que tiene los cuatro... las cuatro estaciones del año en un mismo día. En la mañana hacía un chorro de aire... luego el solezazo, ahorita ya va a llover y al rato se vuelve a hacer calor de nuevo, pero bueno. ¿Quieres? Pues nada, un saludo para los que están por allá, quien haya asistido el día de hoy. Me puse a ver los videos de YouTube de hace varios años y super cajetas, mis respetos. Ojalá se puedan hacer más muy pronto. Les tengo una pregunta. Miren, próximamente voy a ir a Six Flags. El motivo es el siguiente. Pues anteriormente había ido, pero nunca había ido con celular. Así tipo smartphone. Y pues ven que ahora ya es cada vez un poquito más delicados y caros. Para ese tipo de atracciones que son juegos mecánicos. Qué chulo. ¿Cómo o qué recomiendo para que una de esas no vaya a salir volando mi equipo? O no sé si a ustedes ya les haya pasado algo así o sepan de alguien. Bueno, pues los dejo. Cuídense y un saludo a todos. Bye. Pues mira, mi equipo ya ha salido volando un chingo de veces, güey. No se refiere al equipo de fútbol. Ah. Yo me lo pongo en la bolsa, güey. ¿Y no sale volando? No sale volando. Digo, no me lo pongo en la bolsa de atrás, en la bolsa de adelante. O si llevo chor de esos que tienen varias bolsitas en una bolsita y luego de esas que le pones el... Cargo. Un botoncito o algo. Un cargo. Pues yo lo que hago es no subirme al pinche juego. Sí. Que soy bien cool. Y yo te acompaño ahí abajo, pero le mando el comiendo sándwich con aguacate y crema. Y el HD no son culos. Y si se suben a la de Superman, a la de Batman. Y en la montaña me como un pinche sándwich de tomate, cabrón. Oye, pero a ver, calma. ¿Cómo que el HD, güey? Es que sí se sube a la de Batman y sube a la... ¡Sí! ¡Un chico chinote, güey! Se la vas a romper, güey. Oye, habría que ver, por ejemplo, si se sube a las que son de agua, ¿no? Hay unas que son... A esto, como agua. Okay. Por ejemplo, el Six Flags de San Antonio, que es el Fiesta Texas, ajá, hay juegos de agua. No te vas a subir a eso con el celular. De repente no los tienen sus cajitas, ¿no? Bueno, últimamente me ha tocado de que antes de subirte pones ahí tu gorra y pones tu celular y pones. Y luego ya cierran las cajitas y lo abren otras para los juntos. Digo, sí, me ha tocado así, no sé si en el Six Flags está todavía. Si no quieres que le pase de plano nada a tu celular o a lo que sea, ahí traes lentes, gorra, uh-huh, o lo que sea, pues ahí hay unos cubículos que ponen antes de subirte. Uh-huh. Te los dejas ahí, tus pertenencias. Nadie se hace responsable. Nada, o dejarlo en el carro, compita, y disfruta el parque. Pues pero no, a lo mejor luego quiere una foto. Y si te lo dejas al compa que va atrás, güey, que no le tocó pasar. Y dices, ahorita cuídame, que subas tuyo. Y pero bajas y ya no está el güey. No, si es gente honrada, güey. En Estados Unidos siempre sí son así, güey. No, pero no dijo que. ¿A cuál? ¿A cuál, güey? A lo mejor es el de México. Ah, no, pues no. No, entonces. Hay puros albañiles en la fila. Sabes, amigo Samuel. Vamos a ver otro mensaje que nos mandaron. ¿Qué tal si andas con tu pinche pipope, güey? ¿Qué onda, bandita? Son perfectos. ¿Cómo están? Sí. Saludos para todos. Y un saludo para el que odia a los albañiles. Puro coto, compa. Usted tíreles. Porque hay unos cabrones que, hijos de su madre, hacen puras pinches cochinadas. Espero que estén bien, compas. Y un saludo para los... El grupo de chicharroneros que está en el WhatsApp. Saludos. Y todos somos Tomasinho. Cosa, soy Jorge Pérez. Nunca doy mi nombre. Me pongo nervioso. Saludos, Jorge. Saludos, Jorge. ¿Cómo fue? Y a todos los albañiles también les mandamos un saludo. ¿Hasta dónde trasciendes, cabrón? ¿Hasta dónde influyes en la gente? ¿Sabes wey? Qué, güey? Voy a hacer un pinche grupo de WhatsApp. Y se va a llamar Los Albañiles. Los Albañiles del Putiné. Sí. Así es como grupo, güey. Sí. Del chef. Somos Los Albañiles del Putiné. ¿No? ¿Digo? Hay otro mensajito que nos mandaron. ¿Qué onda, chicharroneros? Ese fue el jueves. Nos mandó el jueves. Bueno, les diría mi nombre. Pero seguramente Fer HD va a adivinar cómo me llamo, ¿no? Pues para que sepan que a ver, Fer, mi papá se apellida Hernández. Entonces, ¿qué te a ver cómo me llamo? Hernando. Yo no me apellido Hernández. No, pero cuando escuché su podcast y de dónde venían los, ay, los qué apellidos. Soy no, bien, no, güey, estaba en pleno Walmart. Bueno, y no podía parar de reír tanto que me dio un calambre no, en el estómago. No, la verdad. Y luego el verdolaga que por qué no se pueden apellidar con EZ sino con ES. No, uno de los mejores podcasts o momentos de Chicharrón con Pelos. Sí, gracias. Estamos bien torombolos. Bueno, les mando saludos desde Puebla. Acá su pipope. Su compita Paco González. Ah, es cierto, Paco. Gracias. Eso estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Es que sí, sí, Hernando, güey. Pues es que. ¿Qué onda, chicharroneros? Es el mismo, pero. Pues hoy te estaba escuchando su podcast. Que están hablando de los poblanos y de esta chica que se quejó. Mire, la verdad, yo soy poblano, vivo en Puebla, y la verdad no sé qué edad pueda tener esta chava, esta chica, esta señora, que se pudo haber enojado porque nos digan pipopes. La verdad, hay que estar muy, muy apegado con esa palabra, que a ella seguramente se le han de repetir mucho, o no sé, pero la verdad, miren, yo tengo 23 años y siempre he escuchado que a los poblanos les digan pipopes, y todos sabemos qué significa pipopes. No. Ya ustedes le dieron una nueva, un nuevo significado, que es príncipes poblanos pensantes. Pero acá también jugamos con eso, porque a nosotros nos dicen pipopes y decimos que significa pieza poblana perfecta. Entonces, la verdad, el que nos digan pipopes por el pinche poblano pendejo, pues la verdad, pues a quien le quede el saco, ¿no? Yo la veo cada vez que escucho esa palabra, ese apócope, la verdad me da más risa que ofenderme. Entonces, es como, y lo acaban de decir, como a los de Monterrey o a los del norte les dicen codos, puto. A los de Ciudad de México o CDMX les dicen chilangos. Por eso, güey. Hay que tomarlo de quien viene. Y la verdad, no sé en dónde se me. No sé qué pensaba esta señorita al meterse a este podcast, porque la verdad, el que se tome personal algo viniendo de este podcast es que no entendió el chiste, la verdad. Y no hay peor chiste que el que se tiene que explicar. El que cuenta la verdad. La verdad, igual como dijo el Cotiné de. El chef, perdón. De los albañiles. Pues era guasa, entre que sí, que no, pero la verdad sí. Entonces, yo como poblano, yo creo que algunos poblanos que también me han de escuchar, como mis hermanos, yo creo que no nos sentimos ofendidos, porque pues hay que tomarlo del quien viene, ¿no? Entonces, pues la verdad, no estoy de acuerdo con la señorita, y a mí me pueden decir pipope, o príncipe, o también nos han dicho fresas, no sé, pero bueno, esa es mi opinión. Saludos de acá de Puebla, su amigo Paco González. Muy bien, Paco, sí. ¿Sabes, pipope? Él dijo, güey. Él dijo. ¿Me pueden decir pipope? Él dijo, güey. Sí, no es agarrarla personal. Exacto. Y lo mencionabas tú también, no, en un inicio. Es guasa. Guasa, exactamente. Saludos a todos los poblanos. Y de hecho, dijimos que era pipope el significado. Pipope, príncipe. Pues príncipe, no puede ser pipope. ¿Por qué lo dijimos así? Te digo que estamos tirando pa'l monte, güey. Porque es guasa, güey. Es guasa, güey, es correcto. Todos nos equivocamos, cabrón. Los chistes del verdolaga también son guasa. No, son puras mamadas. No son guasa, güey. No son guasa, güey. Hay alguien que se ha de reír, güey. Sí. El verdolaga cuando los está escribiendo, güey. Chiquita mamá de envidia. Está escribiendo y está. Ya ni te escribe. Sí, es cierto, ya no me escribe. Ya no es más de los chistes, ya se salió, güey. Y lo voy a contar. Le va a gustar el pinche verdolaga. Puta calamar el pinche tema, culero. Güey, ¿y el video, güey? No sé. ¿Tenemos una llamada? ¿La recibimos? Depende. Échale, sí, claro, sí, dale, dale. Vamos a ver. Bueno, bueno. Bueno. ¡Ale! Nuestro amigo colombiano, Tijeritas. ¿Quién es? ¡Juanga! ¡Ale, San Vega! ¿Cómo estás? Deja esa mariconada. ¿Cómo están, grope? Es Tijeritas, Cloralex. ¡Callen ese pinche perro! Pues todavía ni estoy hablando, güey. No, yo ya. Mi propósito de año nuevo era ya no pelear más con nadie más. Ya, ya. Bien, hermano, bien hecho, güey. Después de lo del sismo, ya me vale ver de quién. Hagan y digan lo que digan, si se meten con los albañiles, con los de Puebla, con los jarochos, con los de Carolina del Sur, mamás de otros, con los que toman esteroides. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué pasó? No les oigo más que ni madre. Yo tampoco. ¿No nos escuchas, sí, o qué? A ver, ahí. Ah, estoy muy viciado. Ahí se oye. ¿Ahí nos oyes o no? Ahí mero. Ahí. Ahí. Oiga, yo sí les voy a pedir un pinche favor, pero grandísimo. Échale, compi. No tenemos lana, güey. Que si me escuchas, güey. No es de lana. A ver, ¿qué es? Yo sí les voy a pedir un pinche favor bien grandote. A ver. Que cuando sea quien sea, haya como haya sido, dijera Felipe Calderón, no se rían, no sean cabrones. ¿Qué? ¿Cuando decimos qué? Cuando algún chicharrofán les marca, ajá, están allá a las risas atrás, burlándose y cagándose de pobre chavo que habla. No, güey, es el perro, el perro hace voces. No, no, Y aparte de repente preguntamos de que cuál es tu equipo favorito y sale, no, Gabriel García Márquez y la verdad. Güey, pues cómo no quieres que me ría, güey. Digo, estoy tirando carrilla, chingado. No se lo tomen a pecho, lo están diciendo ustedes y ya se lo están tomando. Pues a es pecho, que, güey, pues no mames. Sí, no, todos esos de Carolina del Sur también. No, yo ya estoy de Carolina del Norte. ¡Ajúa! Ah, compita, estaba yo esperando a que se vaciara esto del gimnasio para contarles un cuento bien perrón. A ver, compita. Te andabas arponeando en el baño, güey. También. Ya hay que seguirles la corriente porque eso, para no pelear, dales por tu lado. O por el otro. También se puede. Ya, pues tiene ella, fíjate, los chicos. Pues si no estoy hablando, güey, es el perro, güey. El cuento, compita. Bueno, pues ya va, ya cae en el putinapa. A ver, imagínate que yo te diga, güey, cállate el hocico ya. Pues no, güey, ¿verdad? Hay que tener respeto, güey. El cuento, hombre. Señor Lalito, ¿se puede guardar silencio, por favor? Sí, señor Morales. Hijo de leche. Pues ahí tiene que estaban dos locotas. Estaba el Bertolaga y el Lalito, estaban en el baño. Entonces ya se iba a trabajar el Lalo. Y dice el Verdolaga, ay, mira, rájame aquí la espalda. Dice, ¿dónde? Aquí en la espalda. Ahí, dice, no, más abajo. Y en eso, pues llegan ahí en el NIE. Dice, mete mano. Y dice, ¿cómo? Ay, amor, mete mano. Y que la mete. Y empieza, no, pues no hay nada por acá. Ay, tú síguele. Y seguía, ya iba medio puño. Pues en eso la dice, ¡ah! Yo siento algo aquí, dice, ¿qué es? No sé, dice, sácalo, dice, no, ¿qué tal si es un tumor? No hay pedo, hazme la biota. Y seguía sacándolo para meter. Que truena, malo, y que lo saca. Y es un pinche escuchote, como de una cuarta, y dice, ¿y esto? Ay, pues yo no sé, yo no me acuerdo haber comido esto. Y en eso lo abre y decía, Rolly. Happy birthday to you. No entendí. Eso estuvo viciando un poco la. No entendí. ¿Lo entendiste? No. No. Yo me quedé hasta que entró la muñeca. No sé, no entendimos qué sacó. Madre, yo aquí. Pues es que nos fuimos a mear todos, güey. Era un regalo que le tenía con Pix. Sí, compita, pero pues la sorpresa era que le metiera todo el puño de mí. Ya entendimos, oye. Ya entendimos. Como de una cuarta de diámetro, como de 5 pulgadas, ya te imaginarás. ¡Qué envidia! Échale graba. Ya le echaron a perder. Sí. Tan bueno que está, güey. Chingada madre, yo coteando ahí las pinches cámaras grabando, me da este chingado. No lo quieren, lo hago con sus pinches mariconadas. Otro pinche pie al muro para que no nos caigan de estos. Gracias por el chiste. Gracias por el chiste. ¿Cómo? 15 minutos han terminado. Miguel, ¿cómo? Su llamada está a punto de terminar. Ya, capita, tengo 10 segundos. Dale, ¿qué pasó? El saldo se ha terminado. Su saldo de Telcel ha terminado. Compita, dame chance nada más de terminar unos pendientes. La próxima semana te checo lo de tus playeras, güey. Ah, compita, mándame una del Putiné ahí enmarcada, bien chingona. ¿Una playera del Putiné? Pues si nada más tiene un par, güey. Sí, y casi todas las compro en el Walmart, güey. No, compita, recoge la que le mandé. ¿La de Star Wars? ¿Y? Ah, sí, la de Star Wars. Te la mandó, güey, fíjate. ¿Quién me la mandó? Él. Oye, está con madre, güey, pinche amigo, güey. Que por cierto, no se la pone el señor Eduardo. Ya no, sí me la pongo, güey. No, es el que más se la pone, güey. Pues es el único que le queda. Es que a mí me falta. No la tenías con las tallas. Oye, pues tiene. No, compito, ya hablando en serio, por favor, cuídate, no dejes de tragar, porque por eso estás muriendo, pendeja. De tu parte, siempre le decimos, güey. Sí, ya estoy haciendo eso, güey. Bueno, compito. No, porque me haya pasado el chisme, no, nadie me ha asustado de información. Pero deduje de unos podcasts atrás que te estaba grave. Que se lo andaba cargando. Y eso pasa porque dejan de comer. Y nada más anda con sus pinches licuados, esos puñetes de que verde y que de Yerbalife. Compita, Pero pues ni pasan los cacahuates, cuídate. Se nos traen los cacahuates de aquel lado, güey. Y luego no le dan cacahuates al putiné. Ya no hay, güey, pinches puto. No, ya te tarde. Serio, compito, para todos, ese va un consejo, información que cura. Ese chiste estuvo con madre. No, compito, nunca van a cambiar los suplementos de la comida por un suplemento que traiga una proteína o esos jugos. No, sí. Para nada. Te lo digo por experiencia. Yo por eso le entro los tacos. Sí. Eso es chingado. Sí. Sí, pues yo bueno, también. Compito, me dio mucho saludarlos, ya los tengo que colgar porque está aquí una mamita rica enfrente de mí enseñándome toda la tanga. ¡Manda foto! No, es una vieja. Por eso, güey, manda foto. No, pues ya está bien viejita, compita, ya anda ahí en silla de ruedas. Tú mándala. No importa, güey. Si está enseñando tanga, mándala. A mi WhatsApp, compix. Ya está, compita, ya dijo. Ándale, cuídense, güey. Un placer, un orgasmo hablar con ustedes. Igualmente. Saludos a la familia y a Chelvi en especial. Gracias, Bertolaga. Yo sabía que le ibas a decir su saludo. Ah, gracias a todos. Bendiciones, chao, me los cuidan. Pórtense rico. Adiós. Bye, hombre, te la comes. Ay, le colgaste, güey. Dije, güey, qué bueno. Oye, aprovechando el chiste de Miguel Gloralex. Ay, no mames. Ahí les va. Te va a gustar. Las películas porno son las películas más positivas que existen. Sí. No hay asesinatos, no hay guerras, no hay peleas, no hay racismo, hay buena cooperación y coordinación. Hay mucho amor, todos los protagonistas tienen finales felices y lo mejor, no importa en qué punto la empieces a ver, siempre entenderás la historia. Sí. Exactamente. Pero no era chiste, ¿verdad? No, era un comentario bien bonito. Es bien bonito y que sí, hay que ver esas películas. Efectivamente, digo, a mí me ha tocado ver algunas veces, güey, y sí le están poniendo unos chingados al vato y la sí, madre, güey, la vieja, ¿no se ha visto agresión? Y la madre, güey. Pues sí, como se la terminan cogiendo como quiera, güey, pero sí se pelean, güey. No, bueno, y yo sí veo que de repente la andan matando. Sí. Y le jala de los pelos, sí. Y le da dos, tres cachetadas así en los nylon. Es un cariño. ¿Ah, sí? Es una forma de mostrar el amor. Sí. Así como, sí, pero si tú vas con tu chiquita mamá y le haces eso, güey. Lo toma como agresión. Claro, güey. No te va a decir que, ay, sí, cariño, sí. Pégame más. Ah, no, me ni de pedo. No te dicen así. Sí, a mí sí, pero. Es que no les pego tan fuerte, güey. No, cariño. Sí, bueno. No, es que inicialmente me pego yo primero. Para ver cómo va el chingazo. O sea, ay, güey. No, sí le voy a pegar fuerte. Mejor no. No mido mi fuerza. Sí, no. Mejor te voy a morder. No, en las películas ya ves que le dan bien fuerte, güey. Sí, gritan de placer, güey. Y acá con tu chiquita mamá empiezas así despacito, güey, a ver qué tal. ¿Por qué me estás pegando, cara? Es que te portaste mal. No hiciste la tarea. Y ahorita te la guame. Después de pegarte te la guame. Mírate, hola. Todavía no es porno time, ¿no? No. Pero tú dijiste algo del porno time, güey. Y incitaste a la gente, güey, albañiles y todo, güey, a que vieran porno, güey. Para ver si realmente suceden agresiones y hay guerras, güey. Es lo que yo digo. Tú estás diciendo que vean porno, güey. Yo no. Nada más estoy diciendo que se las van a meter. Fabián Cabrera dice: saludos, cuates, desde Ecuador. Le mandamos un saludo. Y Jorge Cepeda dice: tanto cuidado con los celulares. Una pinche bolsa de Ziploc y short con cierre y tan. Ah, sí está, la recomendación. La Cans dice: hola, amigos desde Guatemala. Un saludo para todos. Disfruto mucho y la paso muy bien. Gracias. La Magua aquí está, mira. Uy, chocuto, mamá. Sigo sin conocerla, güey. Espérame tantito, espérame. Qué pinche envidia, güey. No manches, cabrón. Oye, nosotros tampoco la conocemos. Pero saludos a la mamagua. Sí. A la mamagua. Sí, me lo imagino. Por eso ya no está del video, güey. Sí, ¿Crees que se haya enojado? Yo creo que sí. Un saludo. Yo creo que sí. Deberíamos ir a visitar el video. Yo creo que algo no le hiciste. Algo hubo. Yo digo, ya le hubiera mandado un mensaje. Mínimo. Deberíamos de llevarle serenata, güey. Va. Yo sé dónde vive. Es más, tú le llevas flores y tú le llevas tú las maracas y tú las maracas. No, así va la canción. Claro. Llevamos juntos serenata. Como cuando tenía 26. Sí. 16. Tú la guitarra y yo maracas. Amigo, exacto. Ven, te invito una copa. Ya lo tomo, gracias. Bueno, te invito un café. Oh, está bueno. Investigadores de la Universidad de Glasgow en Reino Unido afirman que al bañarnos con agua caliente quemamos las mismas calorías que bañándonos con agua fría. No. O sea, no quitas ni madres. Si te bañas en con agua caliente, quemas las mismas calorías que el ir a correr. Ah, durante 30 minutos. Nah, güey. Mames, güey. O sea, la gente. De ahora en adelante me voy a bañar con agua caliente. Yo siempre me baño con agua caliente y puro pedo, güey. Pues quemas las mismas calorías. Además, ¿cómo se llama esa página? Quien encabezó la investigación asegura que una ducha caliente también ayuda a prevenir la diabetes tipo 2, pues regula los niveles de azúcar en la sangre, así como a mantener bajo el control, era pegado, la presión arterial y mejorar el sistema inmune. De acuerdo con lo anterior, baño de agua caliente combinado con ejercicio regular y dieta balanceada podrían convertirse en una buena tercia para mantenernos en forma y saludables. No le creas a Facebook. Hey. Dice la página que se llama En Forma 180. Créele. Yo puedo poner .com. El agua caliente te quita la cruda. Y no es cierto. No, a ti no te quita la cruda nada, güey. A nadie le quita una cruda después de una buena fiesta. El agua caliente. A nadie. Un clamato. Pero no está diciendo eso. No estás diciendo que el agua. Pero un clamato. Un pinche calorías, borracho. Lo que yo puedo inventar también eso. No, no. Aquí es en la Universidad de. De Chicharrón. Es que está bien difícil. Por la Universidad de Chicharrón con Pelos desmiente que el agua caliente te quita. Nomás porque te bañas con agua fría, ¿verdad? Si pero no están hablando de la cruda, güey. Ese es el pedo. Que yo puedo poner eso y la gente va a decir, sí, ah, sí, bueno, pues, a ver, ponlo. Y un clamato tampoco. Pero es una universidad, güey. El clamato lo único que hace es estabilizar el vuelo que pero traes. Pero no están hablando de la peda. Traes un chingo de turbulencia. ¿Quieres hacer pedo de la peda? A ver, güey, ¿cuál pedo? No, la peda. ¿Sabes cómo? Es que ya estoy pensando en mañana, cómo va a amanecer. Y entonces el agua caliente me va a ayudar a adelgazar. No, quiero que no adelgace, quiero que me quite la cruda. Ah, eso es lo que quieres, tú. No, el agua caliente no hace milagros tampoco. ¿No? O sea, que te saquen la cruda. Dile a tu chiquita mamá, güey. ¿A ustedes les gusta ir a la tienda esta Costco? Ah, yo pensé que una sex shop. No. La Venus. A la cueva del oso. A ver. Los 21 secretos que un empleado de Costco de México jamás te dirá en persona. A ver. Entonces, pues, ¿cómo los pues dijo, güey? Es que no lo dijo en persona. Lo dijo así en texto. ¿A ti sí te gusta, ¿eh? ¿El Costco? Sí. No, güey. No sale de ahí. Número uno, los días festivos las cosas se pueden poner muy feas. ¿Cuándo? El 31 de diciembre vi a unas señoras agarrarse a golpes por una bolsa de pan. Costco, pues porque escasea, porque como son las fiestas decembrinas, con el pavito. Y, era, ¿no? Yo. Te agarraste bolsazos. Sí, pues pinche vieja es la última, güey, no mames. Número dos. Y hay personas formadas desde antes de que abran las puertas al público, güey, en las fiestas decembrinas. Como tulipanes. Como yogas. Número tres. Los empleados tienen derecho a una membresía ejecutiva gratis, güey. Número cuatro. La gente se vuelve loca con los meses sin intereses. Hola. Número 5, compra lo de Navidad en noviembre porque en diciembre ya no va a haber. Sí, eso es verdad. Pero ¿te aguanta el pinche pino ese natural o no? Sí, se aguanta. Número 6, si ves algo que te gusta en los pasillos que están en el centro, en medio de la tienda, cómpralo rápido porque se va a acabar. Y ya no va a haber. Dice, este empleado, dice, casi todo lo que no está en un pasillo fijo, o sea, que está en el centro, es de temporada. Es decir, probablemente ese sillón que viste padrísimo, que te gustó y planeabas comprar en 2 meses, jamás lo volverás a encontrar. Sí, me ha tocado. ¿Cómo no? Sí, número 7, siempre hay empleados con carritos recogiendo todo lo que dejas tirado, aunque no los veas. Número 8, si hay algo que les gusta, los empleados aprovechan para comprarlo antes. Sí, o sea, cuando... Si hay algo en oferta, los empleados lo compran antes, fíjate. Y no nada más ahí, ¿no? Y les dan chance. También sucede en otras tiendas departamentales que no nos promocionan. Sí, la Liverpool. Sí, güey, claro que se lo. Número 9. Las políticas contra el sexo entre empleados dentro de las instalaciones son muy estrictas, pero aún así, como quiera, se ponen a fornicar en la tienda, güey. No, cuando cierran. Arriba de los peluches. Con razón, el otro día una playera que compré, güey. No la podía abrir bien, güey. Estaba como que pegada. Número 10. A veces los empleados le regalan la comida que no se vendió. Ya ¿qué? Ves que a veces se queda la, la pizza. Qué, qué chido, güey. Sí, y se la regalan. El chicken roll, ¿o cómo se llama? El chicken bake. Chicken bake. Y tiene queso, güey. ¿Te la comes? Ándale, me como un chicken bake y unos nachos. Pero desde hace un chingo te quería saltar ese chiste, güey. Y no pudo, güey. No, no podía. Pero con el chicken bake sí te lo pude dar. Sí te la comiste. Número 11. La peor época para trabajar en Costco es en la temporada navideña. Mira, güey. El número 12. No hay bodegas del Costco. Dice el empleado este, lo que ves en el Costco es todo. Es lo que hay. Esa es la bodega. O sea, no. Okay. De que, no tendrás en bodega. No, no, aquí lo que hay, no hay más. O sea, es Costco Warehouse. Warehouse. Así de sencillo. Número 13. Y te recomiendan comprar productos de belleza y salud. Dice que salen mucho, mucho más baratos que en otros lugares. Los productos de belleza. Los Q-tips del champú. Las toallitas húmedas. Ah, sí. Están muy buenas. Número 14. No te vayas con la finta de la membresía ejecutiva. Ahí va. Ana, eso es importante. Solo te reembolsa el 2%, a menos que compres muchísimo y se pague sola, pero no tiene sentido. Número 15. Ahí te va un secretazo si te gusta el vodka. ¿No les gusta el vodka de nadie? ¿No? Sí, ¿cómo no? El vodka de Kirkland se hace en la misma región que el Grey Goose, que es uno muy famoso. Y con la misma fuente de agua, así que es casi lo mismo. Voy a comprar, no, la región y el agua, güey. No, que donde se hace, sí. Bueno, sí, sí, pero... Es lo que le sobra al otro, se lo ponen acá aquí, plan. A lo mejor se los maquila. Número 16. Toman medidas enormes para mantener los precios de Kirkland lo más bajos posibles. Costco tiene la política de que el combo de hot dog debe costar en todo el mundo $1.50. Y sí, con refresco todo incluido. En todo el mundo. Cuando se encarecieron los productos, Costco compró una productora de salchichas, pues, de salchichas para mantener el mismo precio, güey. Qué rico, güey. Es que sí están bien mamón las salchichas, Juan. Número 17. Y al parecer esta es la razón por la que venden Pepsi. Coca-Cola perdió un trato global con Costco porque sus productos subían el precio del combo del hot dog y por eso ahora son Pepsis, güey. Toma la puta. No. Número 18. En México es muy común que la gente pague solo en efectivo. Casi nadie, ¿verdad? Todo el mundo saca el dinero. El fajón. Dice el empleado este que una vez tuvo que cobrar 6 televisiones con puros billetes de 200 y de 100. Número 19. Son expertos en detectar técnicas para robar productos. Ya pescaron al Putin una vez. Sí, dice que había que encontró a un vato que trabaja en un podcast que metió pilas debajo de muchos paquetes de papel higiénico. ¿Por qué, güey? Anda, güey. Se quedó sin palabras. Número 20. Costco ofrece muchísimos servicios más de los de que de seguro no tenías idea. Pero no se vale balconear a la raza, güey. Ah, perdón. Por favor. Costco ofrece servicios funerarios, de viajes y en algunas tiendas tienen hasta gasolineras. Sí. Número 21. Puedes usar los beneficios de tu membresía en todo el mundo. Si tienes una tarjeta de Costco aquí, te vale en todo el mundo. Tutti mundi. Tutti mundi. Oye, qué bonito, güey. Me da bastante pinche gusto, güey. Sí, ese tipo de... Fíjate que, nada más que de repente la racita, güey. No tengo nada en contra de las dependientes que trabajan en esos tipos de lugares. No, güey. Les mando bastante salud, güey. Pero de repente, es que si te sacan de hambre, no mames, güey. Es que aparte tú eres muy enojón, güey. Nada más que mira, güey. ¿Qué es eso, güey? Voy, fui a comprar una tablet, güey. ¿Una tanga? La tanga ya la traía. Y le digo a la chica, oye, ¿sabes qué? Voy a llevar esta tablet, güey, porque pues la ocupo para mi trabajo, güey. La chica, sí, señor. Nada más que si la abre, güey, ya no la hay devoluciones. ¿Qué marca era? Lo peor del caso, no quiero decirme, pero era una pinche Android peor. Si eres Android, no, hombre, ya no hay devoluciones. Chile, güey. No hay devoluciones, bueno, ya. Y no, güey. Y que no, y no va a ser así. Le digo, bueno, y si compro una pinche tele, güey, ¿cómo le voy a hacer, güey? Dijo, no, güey, pues usted tiene que venir con el modelo indicado de que esa madre va a jalar, porque si usted abre la caja de la tele, ya no se la puedo regresar, aunque no funcione. No mames, señora, Chile. Es que, bueno, sí puede regresar los productos siempre y cuando vengan. Pues esta señora. No, regresan la lana. Esta señora intransigente me dijo que no, güey. Y le dije, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la cámara, güey? Porque es una pinche broma, güey. Y no mames. De atrás de todo este pedo está Tomarciño y el compi. Y el amigo bro. Y el amigo bro, diente de sable, güey. Debe de andar ahí. Cormillo retorcido debe estar aquí, güey. Oye, güey, que a Pablo Corral no le ha llegado su playera, güey. Que no era un corrido ese. Es que esa se Pedro fue a Estados Unidos. Esa se fue a Estados Unidos. ¿Era Estados Unidos? Wey. Pero yo le mandé la guía. Puede entrar a la página de internet. No va a haber nada. Que pero... cheque el rastreo ahí, dónde va. O sea, okay. No le envió la camiseta, le envió la pura guía. Ya oíste, Pedro. No, vale. Dibujé en una hoja de papel en mi mano. Saludos. Saludos. ¿Y cómo vas? ¿Cómo sería tu camiseta cuando llegue? Dice que no le ha llegado. Aquí está Peter Bad. Ahí está. Checa con la guía, Peter. A ver dónde está. Dice: un saludo para el chef Leferdolaga. Leferdolaga. Mándeme un saludo de bolsita de papas de Tomasiño. Ah, ahí va. ¿A quién? A Pedro Pablo, a era Pedro. El hermano. Pedro Pablo Corral. ¿Qué pasó, Jomita? Saludos. Güey, no le digan nada así mi bro, güey. Sí, ese amigo. Yo lo defiendo, güey. Que es amigo del compa, es amigo mío también. Eso. Punto. Omarciño. Culeros todos. Oye, ya déjenme entrar ahí al Clash Royale. Sí, al Clash of Clans. Pues nada, síguele. Es que sabes qué, güey. Pero no podemos entrar, güey, porque nada más aceptan raza de 3,000 y pelos. No, pues lo bajamos para que entren. No. Es que lo tenemos así para que no entre cualquiera. Pues apenas llevo 1,000, güey. Con esos ya, pues este güey lleva menos, güey. Y ya entró. No. No lo quieren aceptar. No, es que no sé si ya pueda. Que hice un desmadre esa vez, güey, porque le quité y le puse abierto. Y en ese ratito, ¡pum! Se llenaron los pinches espacios, güey. Y a borrar gente, compadre. A ver, ¿cuántos trofeos debe de tener uno ahí? Los para ti gratis. Pues tengo nomás 600, güey. Pues ya puedes entrar a un clan. No sé. Porque la vez pasada no podías, güey. No sé nada. Yo ya me tuve que meter un pinche clan, güey. Ahí la llevas, cabrón. Andrade. ¿Qué te cuesta, güey? Me metí el clan Andrade. No. Adrede. Al clan Adrede de Andrade. Gracias, pero ya no lo necesito para vivir. Y luego, pues porque no podía entrar con estos putos, güey. No, hay que meter con otra raza. No, ni madres, güey. Vamos a meter tuve que meter a otro porque me estaban bombardeando. Oye, vamos a meternos en clan tú y yo, güey. Vamos a hacer uno, güey. Pues nomás van a estar ustedes Andrade, dos, güey. Pero yo no me parezco a Gloria Trevi. Pero a Marigo no, quizás. Vamos a hacer clan Chese Podcast, güey. No, híjole, es que no le puedo quedar mal aquí. No te cambiarías con nosotros. ¡Ah! ¡Ay, fuertes declaraciones! Callos Team, son la ley. No, pues les vamos a dar un pinche tumbabur, puto. Es más, que se hagan ahí entre ustedes. ¿Eh? Sí, órale. Desen uno con otro. Sí, vamos, sí, y luego jugamos. Y luego me dices cómo le hago. Ya no sé ni dónde me puedo meter, güey. Venga, Verdolaga, desde tu ronco pecho. ¿Cuál es la fruta más apestosa del mundo sideral? La papaya. No. La otra, güey. La guayaba. No. La panela de la vieja, no, de la señora. No, tampoco. La guanábana. No, la guanábana. El chayote. Tampoco. No, ese nada más está Raspoto. ¿Raspoto? Es que es de Raspotín. Es que ese, güey. Está Raspoto. Es ruso, güey. Es que es ruso, güey. Ese también está Raspoto. Me caí el otro día y me metí un Raspotón. Es mamón, tampoco. No se vale bullear a la raza, güey. Bueno, la fruta más apestosa del mundo se llama durián. Házmela en sándwich, güey. Házmela en sándwich, güey. Rayas América, cabrón. Se consume en Malasia, Tailandia e Indonesia. Y es cremosa como el aguacate. ¡Qué rico, güey! Dicen que huele a cebolla prohibida. No sé cuál es la cebolla prohibida, pero bueno, la gente. ¿La que quiere... no se puede comer? Es la manzana. Es la manzana. Okay. Animal muerto o a excremento. Excremento porque trae una X. Ok. Oh. ¿No? Okay, bueno. Muy bien. Debido a su olor tan intenso y feo, se ha prohibido en algunos aeropuertos, hoteles y el transporte público. Y según algunos estudios científicos, el olor fuerte del durián sirve para atraer animales para que se lo coman y dispersen sus semillas en el campo. A su raspota, madre. No rompas tu iPad, güey. Ah, perdón. No rompas. Oye, más. Yo no sabía. Yo no sabía que Netflix publicaba mensualmente un estudio basado en la tasa de bits promedio del contenido en megabits por segundo que se transmite a los usuarios por los inventarios. ¿Qué? En pocas palabras, Netflix transmite mensualmente cuáles son los mejores servicios de internet para ver precisamente Netflix, ¿verdad? Entonces, si tú eres consumidor de Netflix, déjame decirte que ya te van a seguir en tiempo real. Tu sistema de cable no sirve. El mejor proveedor. Ya entré. Ahorita te uno. Ah, bueno. Ya, el mejor proveedor, según Netflix, para internet es Total Play. Total Play. ¿De quién es? ¿Es de Telmex? Total Play está bueno, ¿eh? Es de Easy. Es la que canta una que se llama Clocks o algo así. Es Coldplay, güey. Tocas la chingada, madre. Total Play se mantuvo en el, y no es publicidad, ¿eh? Se mantuvo en el primer lugar que ostenta desde el mes pasado. Ya estoy. Ahora eres miembro de Kaios Team. Tengo que salir de aquí, güey. Ahora eres miembro de Kaios Team. ¿Y ahora qué tengo que hacer o qué? Te sales nada más. ¿Y ahora me salgo? Peleas una vez y te sales. Si no puedes. Bueno, en segundo y tercer lugar tampoco se movieron con respecto a agosto. Se trata de Axtel Extremo, está en segundo lugar, y Telmex Infinitum en tercer lugar, wey. Easy y Cable Más, Megacable, Telecable, Telnor y Telmex DSL completan el top 10. O sea, aquí la mamada es el Axtel. Total Play. Total Play está muy bueno, güey. Aquí lo tengo, mira. Coldplay. Ah, no, ese es el Easy, güey. Bueno, y en esta y para los que nos escuchan en Estados Unidos y en demás fronteras. Ese no tengo el dato. Aquí no. Producción no me dio ese. Producción. O sea, demás fronteras sería que como Chihuahua, Coahuila, no sé. ¿Son más fronteras o no? No. No te rías, puto. Estoy hablando en serio, culero. Mi querido y muy ponderado, ¿verdad la que? ¿Escuché mal o me la mandaste a Estados Unidos? La playera. Ah, porque soy de Coahuila. No sé. Dice que él está en Obregón, Sonora. Ah, sí, bueno, es que es frontera con Estados Unidos. Que cheque la guía, güey. Ya ves que estoy diciendo de las pinches fronteras, güey. La mandó de Estados Unidos, güey. Nada. ¿A quién se la mandé? No sé, güey. Y dice que no tiene papeles para ir por la playa. Espérame. ¿A quién le llevó a Estados Unidos una playera? Si no ha dicho. O sea, el vato no puede pasar ni a pinche hueta, güey, a comprar algo, güey. Que alguien diga quién le llegó a Estados Unidos una playera. Que la regrese. Sí. No, mañana checo, compita. Pero sabes que checa la guía. Es que iba a decir algo, pero. Ya, güey, todo lo que diga, güey. A ver, compita, si puedes checar la guía, nada más para darnos una idea. ¿De si dónde va pa tu lado, güey, o va para el otro, güey? Es que en ese entonces mandé como 4, güey. Bueno, eran 3, güey. Eran 3, bueno. Pues no supe cuál. Pues sí, pero con ese que el pinche agua caliente no le quita la cruda, güey. No mames. Y fui después de grabar un podcast. No, fue la chingada, güey, no mames. No, chécale. Porque igual yo le voy a checar y si dice ya llegó a Ciudad Obregón. Ya llegó. Te lo voy a poner. Tomarciño. Te faltó. Ay, perdón. ¡Ah, pinche! ¡Pero me chardé! No, por eso no quiere venir, güey. Ah, que venga, güey. Hoy pudo haber venido. A ver, Fer, invítalo. Sí, la no, próxima que ven, mira, Omarciño. No tan rápido, güey. Tú tranquilo, güey. Omarciño, la próxima vez que vengas a Saltillo, cáile. Nomás pues sí, está viniendo los lunes. Y precisamente van los lunes que hemos grabado. Y ya van 3-4 lunes. Me da pena, güey. ¿Pero por qué viene? ¿Porque tiene una vieja ya o no? No, de champa. Ah, pero es una vieja. La de los lunes. Sí, como no, sí, me la enseñó. No, el Omarciño es bienvenido. Claro, que venga a grabar. ¿Sí? Y que se come. No me creyó, no lo dije con Vicente. No. A ver, otra vez, güey. Con Vicente, no, a ver, yo solo. Estamos, lo voy a decir con Alejandro. Espérame, ahí va. 3, 2. Omarciño. ¿Y el 1, güey? Ven. Pero no soy yo. Ah, bueno, otra vez. 3, 2. Yo. Omarciño, ven. Extraño. Quiero que avientes papitas. A ver, tráete las papas, hombre. Aquí nos hablamos. No, sí que ves, claro que es bienvenido. Es más, todos son bienvenidos a grabar. A otras casas, no aquí. A esta casa de estudio, no. Nada más, llegando aquí abres la primera, compita. Es lo único que te vamos a pedir. Sí. Igual que el primo Laga. No puede llegar ya con otras. Sí, no puedes. Llegas y. ¡Ay, qué vas a ver! No, eso siempre lo dice. Siempre lo dice, aunque es desde la primera. Desde la primera. Sí. Así que desde la primaria. O sea, la primera le pega. Pues desde la primera la celebra. Ah, o es sea, parte es como, del grito. Es parte de sí. Es como un logro. Es como un ritual. Sí. Es que tiene trastornado. Es el inicio, es el grito de inicio, de guerra. Sí. De Clash of Clans. Ándale. Te das cuenta. Callos Team. Ya eres callo. Corazón Valiente, wey. ¿Cómo se llamaba la película? Braveheart. Ay. Corazón Caliente. De agua caliente. De agua caliente. Dice, oye, también saludos a Carla y Areli, güey, se le estaban pasando, güey. Dice el Pedro, Pablo, eran hermanos. Dice, ¿dónde Checo? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Qué? ¿Qué está, pasó? Ni, a ver. Ni siquiera le mandaste la guía, güey. No, sí, sí se la mandé. Si no sí. se la probó. A... Sí, se la... Ay, sí, no me puedo equivocar. Ese es mi teléfono, güey. Que la chingada. Con razón no lo encontré. Seas mamón, güey. Con razón no encontraba el. Ay, va, espérame tantito. No, no, pero lo cheques después, sí, güey. Ve, sí, y todos pensábamos que Federico era el más puños, güey. No, sí. Bueno, no sé. Yo después de. Ah, ok. Está bueno. Federico está en el sótano. En el del oso. Como los Pumas. Ah, bien bajado ese balón. Se te achicó. ¿Quién le pegué, güey? Es que pinche micrófono no me dejó ver, güey. Perdón. ¿O a poco te pone? Dámelo otra vez, dámelo otra vez. Dámelo otra vez. Tengo el, tres tiros. A ver, espérate. ¿A quién le van? Al Putineo, a Superman. O al Verdolaga. O al Verdolaga. Oye, por en cierto. Un tirito. En un tirito. ¿Quién pone a quién? Hay que algunos pinches guantes. Si tú te pones, no, si tú te pones 20 uñas, yo sí te doy. Se me acerca la señora Verdolaga. Sí. Ah, hazme paro. Ahí así le voy. Hazme paro. Ah, se vale con escudo, güey. No se vale cañón. La base. Yo sí le voy a la señora. El, ya se va a estrenar la película esta de. ¿De cuál? La Liga, no sé, de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, sí, ¿verdad? Es noviembre. Ya, güey. No, ahorita es octubre, güey. Por eso ya en noviembre. ¿Y Thor? Se ¿y Thor? ¿Y Héctor? ¿Héctor? ¿Héctor? ¿Y Héctor? En Alemania, güey. El. Ya va a ser Halloween, güey. ¿Se van a disfrazar de algo? Yo tengo mi disfraz del Kung Fu Panda ahí en. Guardado. Neta. No, pues nomás me pongo la de skin negro y ya, güey. Y el blanco, güey. De hecho, hombre. Oye, no, no, ya disfrazarse ya de grande ya no es. ¿Cómo sacas cosas? Yo sí. Jesus Christ. ¿De qué te disfrazas, por ejemplo? No, pues, güey. A esta edad. ¿De Arvano? ¿Qué se fue? El año pasado, pues usé la botarga de la cerveza, güey. Con esa me puse a repartir dulces a los niños. Seas mamón. Qué mal ejemplo, va. Ahí estaba este güey también. También llegaría a la colonia. Oye, pero. Si quiere ir a la colonia. Pero pues este güey llega a todas pinches barrios, güey. Sí. ¿Cómo te deshaces de este cabrón? ¿De quién están hablando? Si acaso es caso cuando va al baño. Así como. Sí, ya sé, chingo. Como ahorita. Y es bueno para tirar madreada. Aprovecha, güey. Sí, no, pero lo quiero mucho. ¿A quién? Este güey. Ah, nos mandaron otro mensaje, mira. Yo fui a ver la de Geotormenta, la película. ¿Y qué tal está, güey? Ya sé que está buena. Sale Eugenio Derbez. ¿Otra vez? No, es la primera vez que sale en esa película. Ya lo están agarrando de doble este cabrón. Uy, qué pedo. Y empieza a decir, ¿cómo lo chupa? No. La película está buena. Está buena, buena en general, así. No, súper buena, ¿no? Pero sí te entretienes. Yo pensé que Eugenio Derbez iba a salir un poquito más. Al final hay una sorpresita ahí con él. Para no voy a decir spoilers. Pero está. Tiene muy poca participación. Okay. Pero la que tiene está buena. O sea, está bien. La película, los que no la conocen, habla de qué pasaría si nosotros pudiéramos controlar el clima del planeta. ¿Sí? Ya ves que ahora ha habido terremotos, ha habido sismos, ha habido huracanes, tsunamis, huracarrana, tsumamis, surimis y todo, ha habido de todo. Y arroz mixto. Y arroz mixto. Y cuchiagues. ¿Cuchiagui? ¿Cómo se dice cuchiagui? Cuchiagui. Cuchiagui. Arigato. El total, se unen todos los países y crean una así para controlar el clima. Pero empiezan los problemas, las broncas. Eso lo voy yo en mi recámara. ¿Qué? ¿Tú controlas el clima? Ándale, así le pones más frío. O más aire. No. O le pones. No tienes el control, güey. Le pones el aire bien fuerte. Exacto. O bien caliente para que quemar calorías. Sí. O yo también le bajo, pero para congelar a la chiquita mamá. O que se te baje la cruda. Eso te baja la cruda. Es en serio, güey. No, el clima, ¿sí? Sí. Bueno, el aire acondicionado, porque luego no nos entiende. Bueno, y luego, perdóname. Bueno, entonces, la película está buena, vayan a verla. Es una película que, según lo que dijeron los mismos creadores, que no tuvieron mucha lana para hacerla, pero trataron de hacerla lo mejor posible. Y se notan algunos efectos que dices tú, a lo mejor con más lana les hubiera salido mejor. Pero en general está buena. Vayan a verla, el cine, más o menos, no es publicidad ni nada. No nos paga nada, ni nos invitan al cine, ni nada. Hasta ahorita. Pero al rato. Al rato, güey. ¿Okay? Entonces, sí, pues así tenemos como pinches 8 o 10 años, güey. Al rato. Y al rato. Pues, mira ya. No, pero mira, hola. Al rato. Pues sí, pero pues así va. Estábamos, al teníamos rato. 4 cámaras y al rato. Al rato se va a caer. Sí, no, y puro pedo. Al rato vamos a tener que comprar otra. Me deben una pinche pila, güey, de la cámara. Otra vez. Al rato, hombre. Al rato este güey se va a meter unos chistes muy buenos, vas a ver, güey. Al rato se avientan los chistes buenos. Bueno, ok, está bien. Al rato va a venir este cabrón. Compita, se me olvidó decirlo. Estaba yo en el gimnasio y al rato. La neta me llegué y pues a darle y a darle el puras canciones de Intocable. Porque me di cuenta que fuerte no soy. ¡Ánimo! ¡Gasumata! No, otro pinche chiste, güey. Bueno, chiste del verdolaga. Vamos a un tema, un tema más. ¿Tema más? Los mitos y realidades del huevo. ¿Los pitos? Mitos y realidades. Pero a ver, ¿por qué decimos que el huevo? Que el derecho es más grande que el izquierdo. Es un mito. No, es un huevo. Depende. Si se te hincha el derecho. Que cuando hace frío se ponen así de pasitas. Ah, eso sí, eso sí. Ah, no, espérame. Pero espérame, mi pregunta es: decimos huevo. Y es huevo, porque la H no... Es muda. Es muda. Entonces, ¿por qué decimos huevo? Como si fuera G. Porque es un diptongo controversial. No lo dices con G. ¿Tú Digo huevo. Huevo. A ver, no. Huevo. Huevo. Huevo. Huevo. Sí, tampoco tú dices huevo. Tú dices huevo. A huevo. A huevo, no con B. ¿Tú dices, a huevo? Tú dices... O dices blanquillos. Chilango. Bueno, hay que tener cuidado cuando uno pronuncia huevo o huevo. No, pues es que todos lo decimos bien, menos tú. Puede ser, sí, fue punto para huevo. A huevo. Mínimo gané una, güey. Bueno, justo en el Día Mundial del Huevo, que cada año se celebra el segundo viernes de octubre, o sea, fue la semana pasada. Gracias. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM inaugura la exposición Los mitos y realidades del consumo del huevo. Por ejemplo, lo del colesterol dicen que es mentira. Exactamente, a eso voy. Ah, ya dije una. Ya hiciste un spoiler. No, está con madre, güey, porque si eran 13, güey, y ahorita son menos. Ahora son 12. Sí, con madre. ¿Cuál dije? ¿El 10? O el... A ver si adivinamos. Muchos creen que este alimento rico en proteína y otros nutrientes es de los principales que provoca niveles altos de colesterol. Ah, dije el número uno, güey. Eso chingón. Por su yema, así que deciden no comerla. Mucha gente, ¿verdad? Entonces vamos con los 56 puntos de algunos mitos. O sea. O sea, hubiera sido con Marco Antonio Regil, güey, y le hubieras dado a la encuesta número uno, güey. Exacto. Le hubieras ganado chingos de puntos. O mínimo ver a la chiquita mamá, que siempre estaba bien buena. Bueno, son 4. Ok. Algunos mitos. Subes de peso. La yema provoca colesterol, que es lo que decía el HD. Comer huevo diario contribuye a la formación de triglicéridos. Ah, lo dije bien. Putos. Bueno, están dando pedo. No, solo se deben de comer las claras. Esos son algunos mitos. O sea, como es mentira. Sí, mentira. No provoca colesterol, no te forma de triglicéridos y ese pedo. No. Algunas realidades. El huevo de gallina es uno de los alimentos más sanos de origen animal. México es el primer consumidor a nivel mundial. Del mundo. Hey. En el país existen alrededor de 150 millones de gallinas. Y las águilas también. Ponedoras que dan aproximadamente 300 huevos por año. Son ponedoras. Cada una, güey. 300 huevos. Cada una. Ah, 300 huevos chingo, al año. Es un chingo, uno diario, güey. Pues, a ver, vamos a ver. Imagínate el gallo, güey. A ver, ¿cuántas gallinas? Feliz el cabrón. ¿Cuántos gallos hay? Pinche pinga loca, güey. Y gallos hay como dos, nada más. Pero la tienen bien pinche parada las vacas. Pinches gallones, ¿verdad? No, no, no. Yo quiero uno en mi casa. Tengo miedo, ¿no? ¿Por qué quieres uno? No, si con el que tienes, tienes. Ah, chingada. Y también pone huevo. Bueno, ok. ¿Cuántos, espérame, ¿cuántos gallos eran? Digo, ¿cuántas gallinas eran? 150 millones de gallinas. A ver, 150 millones. Te falta otro. Eso. Otro. Ajá. Sí. De acuéstalo, gallinas. Acuéstalo. Por 300 huevos por año. No lo puedo costar. ¿Por cuántas? 300. Por 300 espartanos. 4.5 E de Eduardo. 10, güey. Error. Acuéstalo, güey. Puedo contar, güey, porque tengo aquí. Ya, te sale bien. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ya me quitaron. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos huevos son? ¿Cuántos huevos de codorniz? Son 45 trillones. ¿No? 45 mil. Ah, 45 mil millones de huevos. Ponen. ¿Por qué le pusiste la B al principio y no en medio? Dijiste huevos. Porque el gallo que se le tiene la la verdolaga. Tiene la verdolaga, la vereda bien grande. Bueno, la mayor parte de la proteína está en la clara. No, en la oscura. Dale, pinche chiste, mamá. Ándale, güey. No. Me paro de pie por ese chiste. Me paro de pie. Putos. Mames. Bueno, ahí va. La yema contiene proteína de muy buena calidad, similar a la de la leche materna, porque tienen todos los aminoácidos. Y luego, contiene vitamina liposolubles A, D y E. Y pigmentantes. Pigmentantes naturales. La luteania. No, ¿cómo? Luteína. ¿Los de Lituania? Los de Luteania. Espérate, ahí te va otro difícil. Seaxantina. A la chingada, güey. Diamantina. Necesarias para la vista. Para elevar el colesterol por ingesta de huevo, se tendrían que comer 6 a diario. Por el consumo normal a nivel nacional es 1 al día. Entonces, por eso pues no pasa nada. Y casi el 80% del colesterol en la sangre de las personas la produce el cuerpo y se relaciona con el estilo de vida, estrés y sedentarismo. ¿Estrés? El estrés, sí. ¿Tú, por ejemplo, cuántos huevos te comes? ¿A la semana? ¿Por qué no consumo mucho huevo? ¿Por qué no te gusta el huevo? No, sí, pero... ¿No te gustan los huevos? Mira, a la semana unos 3, unos 6, unos 45 mil millones. Unos 5 blanquillos a la semana. 5 blanquillos. Me vengo comiendo a la semana. ¿Tú, León? Yo creo que a la semana un sixito. Unos 6 huevos. ¿Tú, chef? ¿Qué? ¿Cuántos huevos te atascas? Como unos 8, 10. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Eso es más o menos lo mío. ¿Tú también? Me encanta. ¿El huevo? Bueno. Nomás me acuerdo y se me antoja. Oye, y eso sí lo debemos de creer. Y lo de la universidad. Lo que dice el verdolaga. Sí, lo del agua caliente, ah, no lo creo. Comer chingo de huevo y si se sube el colesterol, verdolaga. Espera, todavía no terminó. Ahora sabes que este alimento no dañará y te podría traer múltiples beneficios como tener una mejor visión y evitar cataratas o problemas visuales. Pinche huevo que me comí ahorita. Y eructar así como el putine. Eso sí, créanlo, ¿eh? Eso sí. Además, es económico, nutritivo, fácil de transportar y no requiere refrigeración. Y este comentario es patrocinado por Huevos Allende. Claro. Huevos Allende nos... ¿eh? Debería de... El gallo pinga loca. Patrocinador de todas las gallinas. La gallina feliz. Chin, se me cayó el iPad. El Pietro Bond, aquí está en el chat de Mixer, le dice que pacho, bandita, no pude asistir porque tenía que llevar a mis chicharrines al dentista por si andaban con el pendientón. No. Que han de haber tumbado los dientes así, pues. Ah, un saludo al Pietro que no pudo venir. A Pedrico. Ah, no. Pedrico no. Es otra persona. Ah, sí. ¿Algún tema más? Traemos otros temitas, pero ¿qué traes ahí bajo la manga o qué? Ah, un chiste. Ándale. Estilo verdolaga. Le dice la chiquita mamá al verdolaga: si un león me atacara a mí y a mi mamá, ¿a quién salvarías primero? ¿Al león? Muy bueno. ¿Cómo maldice un pollito otro pollito? Ah, caldito seas. Muy bien. Soy un tipo saludable. Ah, ¿comes sano y todo eso? No, la gente me saluda. Porque es saludable. Muy bien. Sí. Buenas, le llamamos para una encuesta. Su nombre, Adán. Y el de su mujer, Eva. Oh, increíble, la serpiente vive aquí también. Un momento, suegra, le hablan. Ya lo había contado. Ah, ya lo habías contado. Sí. Ay, bueno, llega una encuesta. Su nombre, ya lo conté yo, ¿verdad? Sí, hubo réplica. Doctor, me tiro pedo sin olor. A ver, tírese uno. Ay, a usted tenemos que operarlo. ¿De la panza? No, de la nariz. Porque huele un chingo. Oye, se me metió un pinche mosco en el ojo. ¿Es un chiste? No. Hola, guapa, ¿me dices tu teléfono? Ah, un iPhone. No, pero el número. Ah, el iPhone 6. Ese sí es chiste de HD. Ya sé por qué estoy engordando ese champú. Ya ves, y el agua caliente. ¿Estás seguro? Sí. Hoy leí la etiqueta y dice, para dar cuerpo y volumen. Ahí. Así lo usa el de Carolina del Sur, ¿no? Por eso está pachón. Da cuerpo y volumen. Muy bien. Les mando saludos a Marciño. ¡Saludos! Saludos a Marciño. Bueno, ¿qué otra cosa? Hemos viajado en taxi. No. Ahora la novedad del Uber. Sí. Pero ¿verdad que siempre te pones a platicar con el taxista? No, sí. Yo no, yo mantengo mi vista en el camino. Y le vas diciendo por aquí, por acá y... Bueno, aquí... ¡Uy, chiquito, mamá! Güey, está bien fea de la cara, güey. Se le ve el conejo rasurado. Te putiré. ¡Ay! Ya rompió el iPad otra vez. ¡Ching! Se me cayó el iPad. Ya rompió la carcasa. Bueno, ruleteando por la ciudad. Caramba. Andar ahí con los taxistas y andas deprimido o andas contento, puedes abordar distintos temas con ellos, ¿verdad? Y entonces traemos 11 distintos temas que puedes tener con los choferes del transporte público. El número uno, taxistas psicológicos. ¿Cuántos son? 11, pero los vamos a repartir. No, el verdolaga se los va a aventar todos. No, me pongan reloj. ¿Y si fueran unos 5? Ah, bueno. No te creas. El psicológico. ¿Por qué dicen que en esta vida solo pueden confiar en tu mamá y en el taxista? No falta el conductor que comienza a platicar contigo y terminas contándole tus más profundas penas y él, por supuesto, te escucha y si tienes suerte, hasta puedes escuchar la pregunta. Y con eso, ¿cómo te sientes? Algo. Además de recibir algunos consejos, hasta te dan su número solo con el afán de ver si te arreglan tu vida. Oh. Te subes triste al taxi, le empiezas a contar tus penas, el cuate empieza a hacer la función de psicólogo y bueno, ahí está. Número 2, taxista bipolar. Es cuando subes al taxi, parece ser la persona más agradable del mundo, pero basta con que le pidas que te lleve por tu camino, que le baje a la música, que no fume o que le digas que no tiene cambio para que saque el demonio que lleva adentro. ¿De dónde? ¡Hay un diablo en mí! ¡Ay, bicho! De manera, sigues con el 3. ¿Eh? Es la clasificación de los taxistas. ¿Ah? Es que está muy... El taxista galán. Sí, el clásico jovencito, aunque algunos ya no lo son tanto, que se siente literalmente el todas mías. Mujer que ve, mujer que le hace ojitos e intenta ligársela. Chicas, precaución con ellos. No todos están feos, pero la mayoría se siente hechos a mano. Sí, y luego ponen los espejitos acá en posición estratégica. Para verle los calzones. Para verle viejas. Los calzones a las viejas. Y más en México que utilizan los Volkswagen. Ya es que quitan el asiento del copiloto. Sí. Y ponen el espejo que abajito del tablero. Huevo, claro. Y es para verle los chanes a las chiquitas. Mira, yo tengo así también en la camioneta uno. ¿Quitaste el asiento? No. Tengo el espejo. Pero para que se suba el HD, el Emanuel o tú. Y ¿Le ves los calzones a tu vieja, güey? No, a mi vieja no. ¿Por qué no? No usa. No usa. El 4. El taxista cómodo. No falta el clásico taxista al que le haces la parada y cuando te dice a dónde quiere ir, te sale con que es, con que siempre no. Que está muy lejos, güey, que no son sus rumbos, güey, que ahí no se mete, güey. Pues mejor pongo una ruta, güey. Sí. Y que fuera de a gratis la llevada, güey. Pinches taxistas cómodos, güey. Y sobre todo en la noche. Saludos a todos los amigos artistas. ¿Artistas? Artistas. Sí, sí. Y sobre todo en la noche, no, ya me voy, ya cerré, sí. Ya, no, me chingo tu madre, güey. Ah, chinga, y este, ¿cómo está el pedo aquí, güey? El taxista avienta lámina. A ver. O lámina. Es primo de los, avienta lámina. No. Es que tiene acento en la primera A, ¿qué sería? ¿Tú que ganaste el concurso, güey, de ortografía? ¿Qué, la A de quién? De lámina. O lámina. ¿Lámina? ¿Lámina? Lleva acento la A. Ok, dice, ¿y qué decir de esto? Seguramente te has subido con un... No, te has subido con alguno o se te han atravesado en la calle. Aquel que piensa que las calles fueran hechas para que solo él transitara y obvio, todos tienen la culpa menos él. Es cafre hasta en los callejones. Ah, sí, que andan manejando a lo estúpido. Y se sienten dueños de la calle, güey. Y luego tienes un pinche percance ahí medio locochón y los vatos son los nunca que ganan. Tienen la culpa, güey. Exactamente, llega el tránsito. No, joven. Te pegaron, güey. No, me le va a salir bien caro, güey. Es que tú le diste el cerrón. Y es que son del sindicato. Y ahorita va a venir el de esta. Y mira, el del camión ya se bajó, el de la pecera. Y se bajó con el pinche palo del cambio. Y es primo hermano del taxista. Sí, no, te van a meter una putiza. Y yo también, porque ando bien caliente. Y no, el agua caliente no me quitó la cruda. Y la chingada. Y mamá y media. Sí. Está el taxista. A ver. Estás temblando la mesa. No, estoy temblando la mesa. El taxista. No trajiste los lentes, güey. Es que. El H dijo que nada más 5, güey. Estoy trastando de... ¿Qué? ¿Qué estás trastando? Estoy trastando, güey. Estás brillando. Aquí está, mira. El taxista tuneado. No falta el taxista que quiere traer su vehículo enchulado a su estilo. Pero de tanto tiempo y esfuerzo invertido en tunearlo, el carro parece más cercano a la chatarra. Todo le suena, saca humo, los asientos están flojos, no se ve... A través de las ventanas. Todo por andarlo tuneando. No falta el bote de Nivea morado. Acá como foco. Como foco de interior del vehículo. De luz negra. La patita de acelerador. Que lo único que hace es que se vean todos los mecánicos que aventó ahí una noche anterior. La plaquita de papá no corras, en casa te esperamos. Ya terminamos. Falta el 11. En la defensa, dice, la defensa trasera dice, a que no me pasas. Y la de la delantera dice, una hermana, güey. ¿Y qué? ¿Y qué? El que le pone copas, me tocó ver hace poquito uno, le pone copas, es ring 15 y le pone copas 17. Entonces hace figurar que la llanta es delgadita del carro. Ah, qué bien. Y una vez estaban esas que le ponían, si era así como un abanico, no sé qué pedo. O sí, girando la copita. Hijas, no mames. O la pelotita de tenis en la antena. ¿Qué puto? Yo la traigo, culero. Ah. No, tú traes un CD. Ah, sí, cierto. El CD. Pues ya, yo creo que ya, ¿no? Ya dijimos todo. Ya dijimos todo. Pues sí, ya. No, que, no, queremos oír. Está mejor la plática, güey. Está mejor la plática. El 11, ¿no? El taxista guapo es el 11. Pues es que todos están agarrando los de estos, güey. El taxista que en realidad debería ser modelo de pasarela porque va súper bien vestido y la unidad huele a perfume. Ese que te gustaría encontrarte todos los días. ¿No sería una fantasía que te subieras a un taxi y fuera taxista mujer? No. ¿No? Fíjate, nunca me ha tocado. Mira, me está hablando mi bro. Ándale, sí, ponlo al aire. ¿Lo quieres? Más avísale. Espérate. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? Oye, bro, estás al aire, güey. ¿Eh? Estás al aire. ¡Madres! Ah, está en el... Sí, güey. Saludos, ¿cómo están? Saludos, amigo, bro. Amigo, bro. La come. Bueno, pues échenle chingazos y estamos allá hablándonos entonces al ratito y mucha suerte. Un abrazo a todos. Te marco ahorita, güey, que vaya camino, güey. Ya estás, güey. Hecho, bro. Bye. ¡Besos! Ya. Oye, pues el dólar subió 10 centavos para... Clarísimo, güey. 19.35 pesos a la venta, un valor apenas inferior a los 19.45. Y al parecer va a seguir subiendo. Lo anterior llevó al peso a su segunda sesión con minusvalías en ventanillas de bancos. ¿Ya compraste los dólares para Chicago? Pura tarjeta, güey. Noche en que Chicago se murió. Bueno, Chicago. ¿Chicagas? Chicago. Bueno, pues nos despedimos ya. No, no, espérate, falta, ¿no? No, no, pues no, este es tu regalo, güey. Ah, no, pero no vas a decir nada. No. A los que quieren decir, quieren ¿por qué? Decir. ¿Qué? ¿Eh? Había la noche de regalos, güey. Y yo, luego que pues, yo no tengo nada. No, ni yo. Güey, yo, y todavía le hago yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me la, vas a dar? En la funda, güey. Ah, pues no le queda. Ya hago que le quede, chinga. No, el que quiera dejar de fumar, compitas. Acabo de dejar de fumar. ¿Pero dejaste de fumar por qué? Porque leí este libro. No seas mamón, hombre. Te lo vas a fumar todo. Neta, wey. Que sí, güey. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Porque no es algo así, güey. Si eres bueno cogiendo. Es que esta es la segunda vez que dejas de fumar por un buen tiempo. Y gracias a este libro. Sí, esta es la segunda vez. Y a tu fuerza de voluntad. Exacto. Pero sí te ayudó. No, la no, primera no vez. Se ocupa fuerza de voluntad. ¿Por qué me oigo así, güey? Sí, sí. Medio, como no. Que te acercaste mucho al micro, creo. No, ¿así? ¿Le bajo o qué? No, así está bien. Ah. No, no se ocupa fuerza de voluntad. No. Ahí está. Con unas palabras de la chiquita mamá de Emanuel. Léelo, güey. Léelo. Y el que lo quiera, se los puedo mandar. Electrónico. Electrónico, mándame un mensaje a mi Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? No, si no, ahí pónganlo en el mensaje del Facebook y ahí se los mando. ¿Cuál es tu Twitter? Manuel Salazar G. Chef Putiné. Chef Putiné, sí, así. Nada más. Verolaga off. Ah, bueno. Muy bien. Fer HD, espérame, es arroba Chef Putiné. Ah, Putiné. Así. Putiné. Así todo. como se oye. O sea, ahora lo tengo que deletrear también, ¿o qué? Pues pero... es que es Putiné. No, ese no, es Putiné. No. Putiné. Así como va. De puto, pero de ne. Pero chiquito, Putiné. Sí. Bueno, muy bien. Síguenos. Sí, les recordamos, estamos haciendo pruebas para ya hacer transmisión en vivo a través de YouTube, así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Chicharrón con Pelos Podcast, si lo pueden buscar, así nos pueden encontrar rápidamente. Y la idea es que transmitamos simultáneamente en YouTube y esperemos que en Mixler también. Ya esperemos, esperemos. Vamos a ver qué podemos hacer. Va a ser final de temporada. Sí, será. Sí, ¿será no? ¿O le continuamos? Pues, si quieren, ¿qué? ¿Cuántos llevamos? 190, 189. Ahorita 189. Vamos a ver, vamos a ver. Pero sería con madre cerrar la temporada en el 200, ¿no? Pues sí, pues ¿no? Seguimos haciendo pruebas. Pues sí. Vamos a seguir haciendo pruebas. Sí. Por el. Sí, olvido todo lo que dije. Bueno, nuestras redes sociales ya las conocen, ya las saben porque nos visitan y porque nos escriben mensajes y todo. Nos pueden encontrar como Chicharrón con Pelos Podcast en prácticamente todas las redes sociales, menos Snapchat porque no lo sabemos usar, ni Twitch. Recomiéndenos. Pero ese podcast. Lo mejor, para estar en contacto con nosotros, ya sea como mensaje, es a través de pues, Twitter, que es lo más fácil, también la cuenta de HS Podcast, así lo pueden encontrar, la cuenta oficial de Chicharrón con Pelos, en Twitter y en Instagram. Por cierto, ahí acabo de subir una foto de que estábamos grabando, ahí está en Instagram. Por la del Putiné disfrazado. La del Putiné disfrazado también. El Putiné vestido de ¿cómo se llama? De portero de pero hockey. De viernes 13. Es Jason, ¿no? ¿Jason es el personaje o no? Pinche bullying otra vez, ¿no? De mascarilla con hoyos. Mascarilla con hoyos. Jason, patrocinador oficial. Se llama, la máscara es de Jackson. Digo, Jason. Jason Corporation. Jason Corporation de Thor Team. Y también, si quieren, si son tan amables de poner alguna reseña en iTunes, si están suscritos a través de iTunes o cualquier otra plataforma que usen para descargar el podcast, pues pongan ahí una reseñita, ¿verdad? Una mano, un me gusta, una estrellita. ¿Y ahora YouTube, cómo será? Pues nada más suscribiéndose. Ok. Con eso se agradece bastante que... Quiere decir que les van a llegar sus avisos de que estamos en vivo, okay, en YouTube, y que... Y que exijan que digamos marcas. ¿Y qué existe? Se supone que no. Un chiquito mamá para la mamá, güey, estaba preguntando aquí. Uy, chiquita mamá. Pues no, ahorita estuvieron todos como... Como gallos. No fue suficiente, güey. Como gallo ponedor de pipinga. Alfredo Ruiz dice, no es máscara la que trae el botín, es colador de verduras. Pues porque soy chef, güey. Entonces ahí tienes tal pedo. Bueno, y ya saben, o un correo electrónico también nos pueden mandar. Lo tradicional es chesepodcast@gmail.com. Visiten nuestra página, charrancopelos.com. Esa es la página oficial y todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Este fue el episodio. Las playeras han llegado, todas menos una. Y estamos en búsqueda de esas. Estamos viendo. Fui a Estados Unidos. Sí, ahorita acabamos de despedir a gente de producción de Chicharrón. La mandó para Durango, Colorado, en lugar de Dorado. No, se fue vía Texas. Y no de Texas para allá. ¿Texas del otro lado? Sí. Ah, bueno. Bueno, siento que se dispararon todos los niveles. Bueno, mi querido Bertolegue, me despido como siempre con una frase, un pensamiento. Nunca retengas un pedo. Estos suben por la columna, se dirigen al cerebro y de ahí surgen las ideas de mierda. Take care, banda. Dale, todo por difícil un pedo. De entender. Le menú, bandita, un gustazo, güey. Agárrame el chivo, güey. Ya me voy a ir a dormir. Tengo mucho sueño, güey. Los quiero mucho a todos, güey. Hasta la próxima. Mi querido Chef Petiné. Me despido con una frase, güey, también. El mejor guerrero no es el que triunfa, sino el que vuelve sin miedo a la batalla, güey. Ah, como los Pumas. Como los Pumas, puto. Y ahora sí, el que sigue vamos a ganar. Y bueno, ya no yo la cuesta ningún. Okay. HD. Sándwich. Gracias, gracias a todos. Este fue el episodio 189 del podcast de Charro con Pelos, grabado un lunes 23 de octubre del 2017. Gracias a todos los que estuvieron en el chat de Mixer, los que nos descargan y los que nos ven en YouTube. Correcto. Y nos escuchan después. Sí, 5-3. Gracias a todos. Hasta el próximo episodio. Así es. Apoyen la apuesta. ¡Ay, no! Ah, sí, manden Twitter. Manden Twitter ahí para que apoyen la apuesta que el Verdolaga se coma un sándwich de. Hashtag Verdolaga acepta. Sí.